Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un programa más. Hacía mucho que no hacíamos esto. Bienvenidos un programa más a Perdidos en Melmac, el único podcast de periodicidad mensual que no graba todos los meses. Un programa más. ¿Cómo venimos? ¿Qué mal nos sienta no hacer esto cada mes? Y la gente se estará preguntando, ¿quién es esto que me están hablando? Bienvenido, señor James. Muy buenas tardes, noches, mañanas, depende de cuándo escuches esto. Eso es. Bienvenido, Kibou. Hola, ¿qué tal? Santi, azote de Twitch. Azote de Twitch. Hemos tenido muchos problemas porque diciembre es un mes muy jodido para quedar. En vez de las flores. Es el mes de las flores y es muy jodido para quedar por aquello de las cenas de empresa, de los regalos que hoy me tengo que ir a comprar con mi señora, los regalos para el sobrino. Resacas. Las resacas de la cena de empresa. Bueno, es un mes muy difícil. Pero bonito a la vez, porque nace el niño Jesús. Pero bonito, efectivamente. Entonces hemos decidido, íbamos a hacer un programa, porque lo prometimos hacer un programa sobre series de la infancia. Correcto. Pero como se nos ha juntado con el estreno de Star Wars, hemos dicho que... Para el año que viene. Para el año que viene, efectivamente. Hemos dicho Star Wars y luego unas recomendaciones navideñas que vamos a hacer. Qué bonito. Y nada. Ese es el sumario, ¿no? Eso es la presentación del programa. Y el sumario. No sé, vamos a dar paso al sumario, a ver qué pasa. Bueno, pues en este programa, yo no sé a quién tiene Kibou preparada la dedicatoria. Sabes que todos los programas Kibou los dedica a una. A los zombies. Sí, siempre salen los zombies por algún lado, pero bueno. Este... A Rajoy. De ahí ya han salido. Bueno, después, ¿vale? Después de la dedicatoria loca que hace siempre, a mí me encantan todas, ¿vale? Y tú también, pues... guapo. Ay. Que lo rompo. Hoy, todo. Kibou, no se sabe, pero Kibou hoy viene juguetón. Sí, y lejos del micro, muy lejos. Sí, muy lejos. La Navidad. Acércate. Bueno, pues después empezaremos a daros esas pistas para la canción secreta, ¿vale? De nuestro programa. También habrá noticias noticiosas, ¿vale? Sabéis que siempre pasan cosas aquí. Porque han pasado cosas. Siempre han pasado cosas. Sí, bueno, ¿ha muerto alguien? No lo sé, ya lo veremos. Yo creo que sí. Seguro, no sé. En estos 5 minutos seguro que sí. Ya os lo digo yo luego, no os preocupéis. Joder. es que ya tengo el rol aquí en la cabeza. ¿Cómo va el escrutinio? Es verdad que hoy estamos en... Va ganando el Atleti. Vamos a ver. Empate a uno. Después de la canción secreta del programa que tenemos... Después de la canción secreta, ya lo he dicho, tenemos noticias. Es que estoy viendo a Santi que le falta que la abanique, ¿sabes? Se ha tumbado prácticamente. No está cómodo. Y bueno, tenemos no también una tonadilla alegre y musicao. En mi silla. Kibou, por favor, estoy explicando a los oyentes qué tenemos hoy. Un poco de seriedad, ¿eh? Me voy. Vale, ya. Pues eso, tendremos una alegre tonadilla musical. ¡Hasta luego! Cierra la puerta y vete. Y después ya pasaremos a lo que es el tema principal, a Star Wars. Wars. Con spoiler y sin spoiler. Sí, correcto, ¿vale? A intentar hacer dos partes, una con spoilers y otra sin spoilers. Sí, primero sin, primero ¿vale? Sin, luego con... Y luego con... Porque avisaremos. Al revés sería un poco estúpido, creo yo. Sí. Estupidín que te di. Ha habido problemas técnicos. Ah, sí, es que estaba yo aquí. Sí, que se ha apagado un monitor de la nave y me he quedado, dale. He quedado en blanco. ¿Qué largo se te está haciendo? Bueno, ¿qué pasa? Es la primera vez que yo hago un sumario. Un sumatorio. Y sumar 10. Venga. Después del tema principal, vamos a tener unas opiniones de los oyentes, de los tuiteros, que se las preguntamos. Y luego pasaremos a nuestras recomendaciones personales navideñas para que compréis a vuestra familia o para que disfrutéis vosotros. O para que nos regaléis. O para que nos enviéis a la nave. Correcto. Y terminaremos con. Como siempre, los comentarios en iVoox y una frase final, un audio, ¿vale? Que creo que has cogido, Santi, como siempre. ¿Cómo ¿Puede no? ser? Sí. Bonico. Maldito. Bonico. No nos deja elegir. Bueno, ¿y a qué le vamos a dedicar el programa, Kibou, por favor? Ponerme música, por favor. Venga, vamos a buscar. siempre que suena esto me emociono yo solo, ¿eh? Y eso que es la segunda vez que suena. Bueno, mira mis pelos. ¿Cómo escarpias? Y no ves otros. Pues hoy le vamos a dedicar el programa, como yo soy muy original siempre, vamos a dedicarle el programa al espacio. Profundo. Al Star, a Star Wars, al espacio. El espacio exterior, tío. El espacio, el espacio entre tú y yo, que es infinito. Sí. Oh, qué bonito. ¿Cómo estamos hoy, eh? Es, madre mía. El espacio y las películas del espacio. Ese gran desconocido. Cada día es que tengo una originalidad cada día. He escrito dos líneas. Es que esta en Navidades no apetece. ¿Dos líneas? He escrito tres. Venga, aquí le dedicamos el programa. Al espacio. Espacio y a Star Wars en general, ¿no? Vamos a hablar de Star Wars, pues vamos a dedicarle al espacio, ¿no? ¿Tú sabías? Ya me está jodiendo la sección. Que aquí en España se llamó La Guerra de las Galaxias. Pero es un error. Y ya. Es un error. Claro. ¿Qué le dice? Esto es spoiler, te estoy diciendo, de hace muchos años. ¿Qué le dice Darth Vader a Luke Skywalker? Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia. Claro. Vale, pues es una galaxia. No son las galaxias. No pueden, no es la guerra de las galaxias. Continúa aquí, Bob, perdón. Bien, después de esta historia tan profunda, y Santi le falta, hace el sorbo de la victoria, por favor. Bebe un poquito de Coca-Cola, el sorbo de la victoria. Y reclínate en la silla. Bueno, lo que más me gusta de las películas del espacio son las pedazos de naves que tiene esa gente. ¿Cómo funcionan esas naves? ¿Qué van? ¿Por gasolina? ¿Diésel? Depende de la película. ¿Detergente? ¿Cómo que depende de la película? ¿El Utito? A eso lleva el sorbo de la victoria, ¿eh? Lleva al eructito de la sección. Me están boicoteando la sección hoy. Son tres líneas, Kibou, bueno, tampoco. Queremos, quiero dar guerra a todo lo que pueda. De las galaxias. Eso dijo ella, bueno. Quieres dar guerra de las galaxias. ¿Cómo funcionan esas naves? ¿Diésel, gasolina, mierda de Java del Hutt? Java, ¿eh? A lo mejor es mierda de Java. Sí. Pero bueno, ¿tú te imaginas a Darth Vader yendo a la gasolinera a pedir dame diésel? No. ¿O sí? Con un truco Jedi. Con el poder de la fuerza. Con un truco Jedi. Ahí, dame diésel. Ponme de la super especial, le diría. Es la buena, es la que menos gasta. La super especial. Es que viajar al hiperespacio, eso tiene que chupar. Es que diría, tiene que chupar mucha energía a viajar en el hiperespacio. Quiero que no sea, ¿quiere, quiere que se lo llene también? ¿Quiere que se lo llene? Sith. Sith. ¡Oh! Vamos. Din. Claro, hiperespacio, que para los no entendidos, no es ir al Carrefour. Vamos. ¿Eh? Es viajar lejos en poco tiempo. La hostia de lejos. La hostia de lejos. ¿Es? Viajar al hiperespacio es viajar la hostia de lejos. Eso es así. Es como cuando vas al pueblo. Exacto, que dijo, qué lejos. Oh. ¿De dónde? De Murcia. Yeah. El hiperespacio. De una pedanía de Murcia. Y la gente que hace el mal ahí en el espacio, ¿sí? ¿De dónde saca el dinero? ¿Qué hacen? ¿Crowdfunding? ¿Hacen crowdfunding? ¿Eh? ¿Un Patreon? Únete al Patreon del Imperio. ¿O Darth Vader es youtuber allí? Subscribe. ¿Eh? ¿Es youtuber Darth Vader? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Gameplays? De Minecraft. Claro, algún día, no. Algún lado tendrá que sacar, es que, el dinero. Es que me estoy imaginando las escenas en las que estrangula con la fuerza, claro. Porque no le han dado like. Exacto. No, dislike. O sea, tú fíjate la de subscribers que tiene que tener para comprarte una nave o hacer una estrella de la muerte. Bueno, o sea, tiene que hacer ahí, pero bueno. El Rubius está casi. Sí, está construyendo una estrella de niño en rata. Pero bueno, que yo creo que ahora mismo habrá un Kickstarter ahí que se llamará Estrellita Morena. Ponme dinero en Estrellita Morena, que es una tapadera, claro. O sea, luego se llamará Estrella de la Muerte. O sea, que si veis por ahí un Patreon, un Kickstarter, que ponga Estrellita Morena, leed bien lo que pone. Leed bien los términos, porque a lo mejor estáis dando dinero al Imperio. Pero bueno, es un muy serio, ¿eh? Es un muy serísimo. Por cierto, estoy llorando. ¿Hay zombies en el espacio? Ah, los tenías que meter de alguna forma. Pero a lo mejor no hay. Porque no hay. Se supone que evidentemente hay gente fuera, un zombie. Hombre, pero un zombie viene de una... Se supone que de una persona, ¿no? ¿Has visto alguna, ¿no?, película de zombies? O sea, ¿zombies en el espacio? Me suena una de... Ya está, no me jodáis esto, de, ¿eh? De John Carpenter. Vaya. En Marte, pero no sé, no vaya, estoy seguro. Vaya. ¿Fantasmas en el espacio? No, la de Sky... Iron Sky, ahora o algo sí, así. Ahí hay nazis en el espacio. A tomar por aire. Y dinosaurios. Y terrestres. Hay zombies nazis en el espacio. ¿Hay zombies nazis? Es que... Robots. Zombies nazis en el espacio. Zombies nazis cyborgs en el espacio. Creo que sí. Pero bueno... Esto de las películas del espacio es todo un jaleo. O sea, que lo que tenéis que hacer es mirar las estrellas y buscar Alpha Centauri. Y un poquito más allá, un poquito más allá, no sé qué. Y nos encontrarán. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pista número 1. El enemigo ha atrapado a Arturito. C-3PO junto a él ha caído y el malvado varón persigue a muerte a Skywalker. Han pasado cosas. Qué raro. Han pasado ¿en cosas. ¿En serio? Hombre, han pasado un mes y medio del último programa, han pasado cosas. Pero seguro. Seguro que montó alguien, pero no lo he encontrado. No lo he puesto en la noticia, pero han pasado cosas. Como por ejemplo, en estos meses, hace un par de meses de hecho ya, han logrado... ¿Os acordáis que encontraron? Joder, luego se enrolla. Encontraron el prototipo de Super Nintendo PlayStation, sí. De Sony Super y Nintendo, que se unieron. Sí, que salió un vídeo super cutre en una cocina. La encontraron y es una reliquia eso, ¿eh? Y claro, pues han logrado que funcione. Han logrado que funcione. Pero ha sido con un cartucho de Super Nintendo. Con un cartucho de Super Nintendo, porque no había juegos en CD para Super Nintendo. Entonces, pero ya funciona. Bueno, si proban a meter un CD de Andy Lucas, ¿qué pasa? A lo mejor se rompe. Hay gente que solo quiere ver en el mundo, ¿eh? Hay cine. Hay nuevos trailers, señoras y señores y gatos. Tenemos trailers de Star Trek Más Allá, que yo no he visto, por cierto. Star Trek Beyond. Yo soy anti-trailer, ¿no? Claro, es verdad que Santi, ¿Kiboto has visto el trailer de Star Trek Más Allá? No me gusta Star Trek. Confiábamos pues en vosotros. Pues ya está, pues estamos súper informados los tres de esto. ¡JJ! Confiamos en ti. Otro trailer, X-Men Apocalypse. Que tampoco hemos visto. Bueno, pero es la siguiente en la saga de X-Men esta nueva. Sí. Vale, y como su propio nombre indica, ¿quién vas a ir? Apocalipsis. Joder. Sí, eso es un ser humano, es un, yo tengo ganitas. Un superhéroe. Es un supervillano. Más villano que el azul ese, el morado. Sí, el que utiliza el pintalabios de Yogi. Sí. Pintalabios para hombres de Friends. Sí, señor, joder, ese. Madre mía. Ese. Más teasers, más. Capitán América Civil War. No, tampoco he visto. Sí, lo he visto. Ya empezamos ya a liar la madeja. ¿Y por qué no has puesto aquí el de Batman vs Superman? Porque es una mierda. ¡No! Batman contra Superman. Sí. Y Wonderman. Y Wonderman. ¿Y otro? Wonder Woman. Aquawoman. Aquarius. No. Pues eso. Aquawoman puede ser la versión X. Bueno, sigue. No quieras. No vayamos por esos lares, por Correos, favor. Correos, la película. ¿Y qué más tenemos en cine? Y algo es que ha salido un montón de cosas. Y algo que cuando... Yo lo vi en Twitter esto. Yo también. Yo este sí lo he visto. Y me volví muy loco. Y tampoco sabéis quién está loca, ¿verdad? Shakira, sigue. Correcto. Pues el teaser de un spin-off de la saga de Harry Potter, ¿vale? Del el libro, ¿cómo era? Criaturas mágicas y dónde encontrarlas. Que es un libro que en realidad es una como una guía. Yo no he leído nada de Harry Potter, lo dejo ahí. Sí, de hecho, sí que lo explico. Sí, tiene Harry Potter. Vale. Pues aparte de la saga de libros de Harry Potter, que te cuenta la historia de Harry y de la subida de Voldemort y spoiler, ¿vale? ¡Voldemort! Cosas. Correcto. Vale, pues hay una serie de libros añadidos que son como libros de la biblioteca de Hogwarts. Y uno de ellos es este, ¿vale? Criaturas mágicas y dónde encontrarlas. Te lo explica a modo de libro de texto, pero esto es una adaptación en la que parece ser que en Nueva York, en el mundo mágico, se han escapado unas criaturas y hay que encontrarlas, básicamente. En teoría se estrena el año que viene, en noviembre. Sí, queda un año todavía, 11 meses. ¿Y el protagonista? No me acuerdo cómo se llama. Es el protagonista, no me acuerdo, pero no me acuerdo, sale en Los Miserables y sale en... Un señor. En mogollón de pelis. Es un jovenzuelo, en realidad. No me acuerdo del nombre, es súper majo él. Sí. Y británico, además. Según la última encuesta del CIS, Jar Jar Binks es el político del Senado Galáctico peor valorado por los votantes Gungans. Y ¿Os acordáis de Rambo? ¡Ha vuelto! Pues regresa, regresa en forma de televisión, de serie de televisión. En forma de televisión cuadrado, ¿no? Pues está cuadrado. Pues que sí, que vuelve. Va a haber una serie de televisión de Rambo que se va a llamar Rambo New Blood. Me recuerda, New Blood. Me recuerda a Wolfenstein, The Old Blood. Y se va a emitir en Fox. ¿Pero sale Stallone? No me digas. No creo que salga Stallone, no jodas. Yo creo que va a ser más o menos como la de Rocky, esta nueva que se llama Creed, que es el hijo de Apollo Creed. Sí, pero ahí sí sale Stallone. Sí, pero sale está entrenando. ¿Quién puede hacer de Rambo? Y de Rambo puede hacer, yo qué sé, Cañita, bravo. John Cobra de Rambo sería muy asqueroso. Sería una mierda. O el hermano mayor. El de hermano mayor. ¿Cualquiera de los pequeños? De los... Sí, sube. He visto que derrapado se ha dicho, déjale. Déjale, a ver hasta dónde llega. A ver, déjale. Hasta dónde va. Pues bueno. Sigue, sigue. Esto es algo a tener en cuenta, ¿vale? Con la salida de Fallout 4, ¿vale? Ya hace unos... ¿Cuánto? Hace un mes. Mes y medio. Mes y pico, ¿ya? Bajó el tráfico en YouPorn un 10%. Ojo, cuidado, un 10%. Yo a Santi le di la solución para esto. Lo que le dije el otro día. Dos monitores. Digo, que tampoco es tan difícil, joder. Una mano para... Bueno, sí. El pasado 4 de diciembre se celebró la ceremonia de Game Awards. ¿Sí? ¿Y el juego del año cuál es? ¿Cuál es? El juego del año fue The Witcher 3 Wild Hunt. ¿Wild Hunt? ¿Habéis jugado alguno? No. Ni falta que hace, ¿no? Ni falta que hace. Pues ya sabemos todos que es buenísimo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la gente que hace el juego? Coño, son los de... ¡Oh! No me acuerdo. Son unos polacos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Polacos? Regalarnos el juego. Señores de Polonia. Polacos. Regálennos. Son los de GOG, tío. ¿Qué no sé cómo se llaman? Ya, bueno, pues esa gente. ¿Cómo estamos? Somos los informes. Vamos a hacer un podcast. Sabemos un montón. Bueno, pues señores polacos de Polonia, regalarnos el juego. Iba a decir Crystal Dynamics. No. No sé quién red. No me acuerdo del nombre. Bueno, Toposoft. Mejor juego independiente. Rocket League. ¿Quién no ha jugado a Rocket League? Yo no lo veo. Yo no he jugado 30 horas apenas. Casi. ¿Nada más? 30 horas a Rocket League. Es ese juego de coches jugando a fútbol, ¿vale? En el que le gusta a la gente, que no le gustan ni los juegos de coches ni los juegos de fútbol, básicamente. Ah, pues muy bien. Por eso me estoy enganchando, tengo 30 horas ahí, sacándome logros como un loco, súper divertido, no sé, a mí me encanta. ¿Y para vosotros? Yo tengo que ver esto. Amantes. Y la última noticia, venga, aquí podría... No, pero ¿cuál es el mejor juego del año para vosotros? Ah, para nosotros, ¿cuál es el mejor juego del año? No lo sé porque no he jugado ni un juego este año. Sí, he jugado un juego este año. No me ha gustado excesivamente, pero para uno que juego va a ser el mejor. Torrent. Es un juego independiente. Oh, qué bonito. Brasileño. Que es parecido así. A mí me recordó mucho a ICO, a ese tipo de juegos. Y no, es el único que juega, así que para mí es el juego de año. James. Pues yo te diría que el que más horas me ha comido ha sido Rocket League. No creo que sea el mejor de todos los que han salido, pero yo es que es el que más horas le he echado, así que yo voy a decir Rocket League. Yo es que estoy jugando a la Batman Arcanite. Y empecé, porque lo otra cosa no, pero estoy muy loco. Empecé, tú es que no estoy jugando las emociones. Y va fuertes. Bien. Pero ya funciona, ¿no? Funciona. Era la pregunta. El ordenador es bueno, pero no, tiene 3 añitos. Y me va muy bien. ¿Ya come solo? Sí. Sí, sí, así yo te contará. Y no me lo he terminado todavía, pero llevo ya 20 horas y me está gustando muchísimo. Y es el juego que ha salido este año que estoy jugando, nada más. O sea que, entonces yo diría que Batman, Arkham Knight y además a mí los Batman me encantan. Nuestro juego de año serían 3. Batman. Serían Torrent, Rocket League y Batman Arkham Knight. Sí, sí. Pues dale ahí. Y con la última noticia que tenemos, que esto es lo hemos añadido a última hora porque ha pasado hace 4 días, ¿no? Sí, más sí. O menos. Y es que por fin el culebrón con Konami Kojima ha llegado a su fin. Con la el marcha señor de... Konami ya se ha terminado, señor Konami. Con la marcha de Kojima, ya por fin, pues Kojima anunció que se iba de Konami y a la hora, a 2 horas, hubo un vídeo con los de Sony. Un vídeo del señor Sony. El señor Sony. Que estaba con Kojima y le han fichado. Sony. Reyes. Papá Noel. No tenemos PlayStation 4. Pero bueno, yo qué sé, dejé caer 3 PlayStation. 3. Y hablaremos de juegos de Play 4. Exacto. La cosa es que han entrado a Sony el equipo de Kojima Productions. Y yo estoy expectante a ver qué tipo de juegos hacen. Porque no van a hacer un Metal Gear. Ni un Psychonauts, eso es Konami. Yo quiero que retomen PT. No lo voy a jugar, pero quiero que retomen PT. PT. Yo quiero que retomen PT, el extraterrestre. ¿Sabes lo que es PT? Sí, lo que era Silent Hills. Eso es. Terror. A mí me gustaría que cogieran, por ejemplo, una IP de Sony que esté muerta, como yo que sé, Medieval. Oh. Imagínate un Medieval hecho ahí por Kojima. No sé, a lo mejor no pega, pero. No sé. Le pondría tetas. ¿Y cómo va el escrutinio? No, escrutiniándose. Y he elegido una canción, por cierto. Santi no nos deja ni escoger los finales de los audios, ni las canciones, ni nada. No les dejo trabajar. Maldita dictadura. Echaba de menos el podcasting. Déjale al chiquillo. Sí. Pues he elegido una canción. Ahora que, como vamos a hablar de Star Wars, vosotros sabéis, ¿no os ponéis un momento en el lugar de ese niño? Ese niño que ha nacido, yo qué sé, en el 2000, y su padre es súper mega fan de Star Wars, y le obliga a ver Star Wars. A él no le gusta, joder. No le gusta, pero le obligan a verlo. No le gusta, coma, joder que puede haber confusiones. Pero le obligan a verlo, entonces... Imaginaos, ponéis en su situación. No sois capaces, ¿a que no? No sois capaces. Pues os voy a poner una canción en la que un niño habla del tema. Es de un youtuber, se llama Rodrigo Septién. No la vamos a poner entera porque los youtubers se abstraen. A lo mejor nos denuncian. Así que ponemos un trocito de la canción de Rodrigo Septién. Visitad su canal. No la jugamos, sí. Rodrigo, tómatelo bien, por favor, que esto va con buena fe. Tengo todo lo que un niño quiere en su habitación. Nams, juegos y figuras de acción. Y no sé cómo decirle que no me gusta Star Wars. Vaya situación. Han pasado 38 años ya desde que mi padre la vio. Por favor, Dios Lucas, ¿qué hago? Dímelo. Lo suyo es una obsesión. Tengo ya las entradas anticipadas para Star Wars. Quizás sea ya muy tarde para decir la verdad. Es mi padre y me voy a esforzar en jugar con sus muñecos en la nave espacial. Disfrazarme de Jedi por carnaval. ¡Genial! Disfrutar de un maratón de pelis sin descansar. Y al imperio juntos al fin derrotar. ¿Dónde vas, hijo? Cada tarde siempre es igual. Vamos a ahora jugar. No, que tengo que estudiar. Pues esperaré. No me deja ya ni respirar. Me avergüenza llamarme a mi Juan. En el lado oscuro no caeré jamás. Pista número 2. Por el espacio volando aparecen héroes de otras galaxias que quieren huir de la flota imperial. ¡Oye! ¡No lo escondas más! ¡Afróntalo! Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú. Frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Cuando nos sumergimos en esta tonadilla tan bonita. Qué bonita es, ¿eh? Es que vamos allá con el principal tema. Nos metemos en harina. Santi, es un iPad, sí. Sí, pero... Estoy viendo cómo se sube el brillo. Está oscuro. Pues no tengo ni idea. Ah, muy bien. ¿Está en el lado oscuro el iPad? Sí. Está en el lado oscuro. Mira qué bien hilado. Mira cuando mira, quiere, sí. ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué pasa? Creo que de Star Trek. Pero no, tú no eras no Trekkie. No, yo no soy nada. Yo soy el peor experto en Star Wars de la historia. Correcto. Eso de momento, ¿vale? Pero vamos a hacer un podcast y hablamos de cosas así. Exacto. Que sepamos. ¿De Star Wars? Que sepamos que existen. Un gato. Sí, vamos a hablar de Star Wars en un primer momento, de la película nueva, del Despertar de la Fuerza. Sí. Santi, ¿qué haces? Subiendo el brillo al iPad. Perdón, ya. Apagando los disruptores de la nave. En Metapodcast. Metapodcast. Y esta primera parte va a ser sin spoiler. Vamos a avisar. Sí, vamos a avisar de que cuando vamos a haber spoiler, vamos a avisar, ¿no? Correcto, cuando terminemos la parte sin spoilers, diremos, a partir de aquí vamos a soltar trozos de la trama. Bueno, ya os decimos que no sale Alf. Lo que voy a hacer es que pondré una musiquita y encima diré, para saltarte los spoilers, pasa al minuto, lo que sea, y ya está. Correcto, ¿no? Sí, eso ya se hace después, no ya lo editamos. Pero... No pasa eso tan grande. Correcto. Pero bueno. Y, a lo mejor dura unas 15 horas este especial. No creo. Rollo la órbita de Endor. No creo. ¿No? Vamos a intentar superar sus 17 horas. Yo creo que a lo mejor dura 17 horas el especial de la órbita de Endor, que ya recomendamos desde aquí. Seguro. O 17 meses y llegan a la siguiente. Lo mismo un año. A lo mejor se tiene hasta el 2019 hablando de la película. Pues... Se acabó. Se acabó lo que se daba. El día 18 de este mes, de diciembre de 2015. Correcto. Se estrenó en España, y creo que en todo el mundo, pero bueno. Sí, no en global. No, pues en España se estrenó. En London fue el 16. Vaya. Bueno. Bueno, los londinenses que son los chulos. Luego que si los de Madrid. Van una hora menos. ¿Qué bueno, más quieres? Se estrenó el último episodio de la saga Star Wars. Es el séptimo episodio. Y se llama El Despertar de la Fuerza. The Force Awakens. Vale, había mucha expectación porque era el primer episodio de Star Wars que no tenía nada que ver con Lucasfilms. Con el señor George. Correcto. Efectivamente. Desde que lo compró hace Disney. Un par de años o tres, ya compró sí. Disney a el Lucas señor Films. Disney. Que Disney, si se pone tonta, nos compra a nosotros, porque vamos, le falta Disney. Comprar. A mí me tiene comprado desde la Sirenita. Disney, Disney hace Microsoft, hace un Microsoft siempre. O sea, veo un poquito de compra y lo compro. O Google hace lo mismo. De momento, hay una cosa que me gusta mucho de Disney, es que compra cosas, en plan, compra Marvel y compra Star Wars. Pero las trata con respeto. O sea, no hace... O sea, aparte que hace dibujitos de Marvel para niños pequeños, aparte te trata bien las... Sí, pero siempre mete algo. Ya hablaremos en spoilers. Sí, siempre mete cosas de... Que no digamos cosas. No meta Mickey. Pilotando un X-Wing, ¿no? No. De modo que sepamos. Y bueno, si queréis, ¿de qué va la película...? ¿De qué va la película? De saber lásers. Yo te paro cuando vaya a llegar el spoiler, si llega, ¿vale? Venga, es va. Que lo que he hecho ha sido coger esta sinopsis de Film Affinity y hay un spoiler. No, sí, de hecho lo tengo localizado así, me lo vale, salto vale, y ya perfecto, está. Perfecto, no te lo saltas, muy bien. Pues por cierto, dígame. Vamos a hablar de cosas que salen en el cartel. O sea, lo que sí. Vamos a hablar es una cosa. Correcto, que sale en el sí. Cartel. Cuando vayamos a dar spoilers, os avisamos. No os preocupéis. Tranquilos. Y si se nos escapa algo ahora mismo, lo vamos a cortar. Lo editamos, efectivamente. Claro, ponemos el sat VIP de R2. Y ya está. Y fuera. Pues bueno, 30 años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte, que ya les vale también, sucesos acontecidos en el episodio 6, ¿vale? El retorno del Jedi, esto todos lo sabemos. En 1983. Correcto. La galaxia está todavía en guerra. 30 años de guerra después de terminar. Madre mía. Una nueva república se ha levantado, pero la... Primera Orden ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. Madre mía. Sí, si recordáis, pues acabaron con el Imperio, con el Emperador. Correcto, Palpatine. Palpatine y los Ewoks bailaban. Con los Ewoks. Los Ewoks bailaban. Dan miedo, ¿eh? Daban un poco de cosa. Mucho miedo. Los Ewoks bailan, se levantan. Y bueno, sí, después de que pasase eso, ¿qué pasa? Pues bueno, muchos de los héroes de antes, ¿vale? Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO, ¿vale? Están un todavía momento. Activos. ¿Qué ocurre? Leia... Se apellidó Organa. Sí, la claro, Leia Organa. Porque es hija... ¿Leia Organa? Leia Organa. Sí, sí, ya, pero... Vale. Sí, vale. No, lo sabía. Es mi princesa Disney favorita. ¡Uy! Bueno. Ahora sí. Bueno, de hecho, sí. Ahora sí. Vale, pues como os decía, siguen en activo, ¿vale? Y luchando contra la resistencia de este grupo, ¿vale? La Primera Orden, como os decía. Sí, básicamente la Primera Orden es como el nuevo imperio. Correcto. Mira, Santi, cuando quieres explicas bien. Pues Luchon es, pues, junto a nuevos héroes como Poe Dameron, ¿vale? Un piloto de caza estelar. Finn, un antiguo soldado, ¿vale? De asalto de la Primera Orden. Y Rey, una chatarrera. Una chatarrera. Sí, que no, que así de repente, está, ¿vale? Estamos... Es que en el espacio se lleva mucho lo de chatarrear, ¿eh? Se lleva mucho lo de chatarrear. Que tampoco os vamos a contar más, ¿vale? Porque... Como sí, que hay un androide por ahí, ¿vale? Sí, además de todos estos hay un androide más. Un androide que se llama BB-8. Que lo habéis visto por todos lados. Lo habéis visto por todos lados, sí, porque es... Disney quiere vender juguetes. Es la bola y media esa. Y seguramente más de un oyente lo tendrá en casa. Ya, sí, efectivamente. Ya sabéis, la bola y media esa blanca y naranja. Que cuesta una pasta. Hombre, es que... 170 euros. Es que esa cabeza 170. Se mantiene... ¿Te corta el micro? 170. Del precio que se te corta. Ah, sí, a mí se me corta el alma. Pero es que se mantenga esa cabeza ahí arriba, sin pegamento ni nada. Ya, bueno, sí, bueno, perdón. ¿Y qué pasa con un todo momento. Eso? ¿Qué cuñadismo? Señor de los robots. Si nos queréis mandar un robot. ¿Eh? Señora Disney. Señor... No sé si a lo mejor son de Polonia también. Como los de... ¿RCK Project son? Bueno, sí, eso. Ay, sí. ZK Project. CD Projekt Red. CD Projekt. Pues CD Projekt, por lo de antes. CD Projekt, uno Witcher 3, Disney, uno BB-8. Venga, pa'lante. Vamos, vaya. Bueno, es, ellos, todos los que os he comentado, ¿vale? Se oponen a nuevas y poderosas fuerzas. ¿Vale? Oh. Oscuras, que diría, que eran aquí mis compañeros madrileños. Incluyendo eso, al Capitán Phasma de la Primera Orden y a Kylo Ren. Kilo. ¿Kilo o Kylo? Kilo. Pues kilo y medio. Ponga de Kylo. Ponme kilo y medio de Ren. Un temible y misterioso miembro de eso, del lado oscuro que es, empuña un sable de inusual diseño. Sí, hemos visto todos en el trailer. Sí, ya lo habéis visto, este que lleva guardas. Extraño. Digo kilo porque lo he escuchado en todos lados decir Kylo Ren. No, es que yo ahora mismo no sé. Sí, bueno. Por cierto, el sable este de guardas, que lleva guardas, que la gente... Me acuerdo cuando salió el tráiler. Sí, que la gente se vino como... ¡Oh, le han puesto guardas! ¿Cómo si fuese...? Y ese sable existía ya de hace muchísimos años. Hombre, claro. Es viejito ya. En los cómics. Haremos un especial de cuatro horas del sable anterior. Os recomendamos el especial de 15 horas de la órbita de Endor sobre el sable. Sobre el botón del sable. ¿Sobre de quién? ¿Del sable de quién? La que te va a dar está. Venga, vamos. Bueno, pues eso, pues. Pues hasta básicamente, eso sería un pequeño resumen, sinopsis. Por sí, cierto. A partir de aquí vamos a intentar no hacer spoilers. Sí, por cierto. Se me ha olvidado hablar de una cosa antes de todo. Verás tú. ¿Vale? Se me ha olvidado. Hay una cosa. Cuando llego al cine, ¿vale? La película pone que empieza a una hora, ¿no? Ay, madre, ¿eh? Un ataquito de Kibou. ¿Por qué? Es un ataquito contra mí, además. No, bueno. No te hagas el Martín Luther King. Yo sé por dónde va. Va por el tema del horario del cine. No, tampoco. ¿No? No. Veamos. ¿Por qué pago 10 euros de entrada y me tengo que tragar 15 minutos de anuncios? ¿Yo? 15 minutos de anuncios. Que no lo... No, no. Un momento. 15 minutos. Un momento, o sea, déjame hablar. No te pongas nervioso, Santi. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. ¿Cuántos no, minutos? 15 minutos de anuncios. Uno más, ni uno menos. Y un tráiler. Dos. Dos spoilers. Uno del libro de la selva y otro de un tío que cruza un edificio que está... Tiene pinta, es una película más chula para ver entre 15 minutos de anuncios. Por claro. 10 euros de entrada. Ya está. Muy cabreado. Porque es que... Ya. No, ya no. Hay gente a la que nos parece que lo de ver anuncios y trailers forma parte de la experiencia si de ir al cine. Si me ponen 15 minutos de trailers, vale. Pero no me pongas 15 minutos de anuncios. Porque no. ¿Y qué anuncios, oiga? ¿Y qué anuncios? Ay, perfumería Loli. Pero estás conmigo que desde que quitaron el anuncio de Movie Record, ha perdido ya muchísimo. Ya no es lo mismo. Ya ni bailas ni cantas. Ya ni bailas en el cine. Es una mierda. Obviamente, es una bueno, mierda. Sí. Hablamos de Star Wars. 15 minutos. Correcto. Y no había ni un cartel para hacerse una foto. Ni una... Eso. Ni un cartel para hacerse una foto para decir, mira, chicos, estamos viendo... Es verdad. Eso 15, es verdad. Ya está. Tristísimo. Pero bueno, volvemos al tema. Por Star favor, Wars. Perdóname el inciso. El poder de la fuerza. Disney compró... Pixar, no. Star Wars. Eso. Y nos han traído una nueva película. No, bueno, Disney compró Lucas. Disney compró Lucas. Hasta luego. Y nos han traído una nueva película. En rasgos generales... ¿Qué os ha parecido sin hacer spoilers? Cojonuda. Así de claro. Me ha parecido súper divertida. Muy no muy en la línea del resto. Si ves a JJ, ¿le das un abrazo? Sí. Le doy la mano y la enhorabuena. Ya a JJ le daré un abrazo por perdidos. Y luego ya lo que surja. Y luego un café. Porque... Para desayunar. No, pero en serio, la mano y la enhorabuena, sí. ¿Kibo? Sí. No era muy difícil mejorar las tres primeras. Por lo tanto, está bien. Me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien. Y cuando hablamos de tres primeras, digamos en los episodios... Porque uno, dos, tres. Vale, correcto. 15 minutos. A mí me gusta bastante... Bastante, pero tengo matices. Tengo muchos matices. Pues eso, hombre, luego lo diré. Algún matiz va con spoiler. Luego lo diremos. Algún matiz es con spoiler, otros no. Bueno, pero en mi casa y aquí. Vale. No te dejo. O sea, en mi nave. Me gusta mucho porque o sea, tú estás viendo la película y estás viendo las películas con el espíritu de las películas antiguas. Me refiero. Que la fuerza vuelve a ser algo místico. Ya no son midiclorianos, los midiclorianos se los pasa por el forro. Un poquito. Y sobre todo escuchar en el cine la canción. Sí, pero no, eso sí, yo ya lo había oído. ¡Ay, sí, yo también! ¡Dios mío! Yo también, pero... Pero el, hace muchos años. Lo bonito que fue, solo con el primer golpe de trompeta y que aparezca el logo y que nos pusimos a aplaudir en el cine, todos... Hay una cosa que me... O sea, de la película... que me gusta mucho y es que consigue que tenga... O sea, hay muy poquitas películas, muy poquitas, pero yo creo que ninguna ha conseguido que yo esté sonriendo durante 135 minutos. A mí esta película me tuvo sonriendo 135 minutos. Masiva. Y los 15 minutos de anuncio. Cago en la... No me lo recordé mal. Vale, y solamente eso ya, para mí, merece la pena muchísimo. Esta película. Sí. Sí, sí, sí. Pero tiene cositas. Luego las cuento cuando queráis. ¿Tú qué, Kibodu? ¿No has encontrado ninguna puntilla? Sí, pero sin, luego... Sin spoilers. Sí, no, tengo muchas puntillas, pero son para spoilers. Ah, vale, entonces nada. Yo me la guardo para luego. Bueno, como hemos dicho en la sinopsis, salen personajes del episodio 4, 5 y 6. Sí, personajes clásicos y personajes nuevos. Efectivamente, salen personajes clásicos que siguen luchando y tal. Me parece muy guay que haya personajes clásicos. Muy guay. Me parece un poco mal, por ejemplo, Han Solo, de todo lo que habla, el 90% son frases de las películas antiguas. Claro, pero eso es un guiño bonito. No, un guiño es que diga tres o cuatro frases, que sean el 90%, es un canteo. Ya, bueno, sí. Vale, pasarse. Y me parece que están poco aprovechados. Sí, puede que peque un poquito de tener ese potencial y de tener esos personajes y no aprovecharlos. Como... No todos están aprovechados. Pero sí. Ahora ¿cómo se diga? ¿Profundizamos, Kibo? Sí, es que hoy no sé hablar. We need to go deeper. Hay días que no me sé sentar, pues hoy no sé hablar. Se te corta el micro. Sí, se va la nave a la mierda, ¿eh? Se nos va la nave a la mierda. Y eso. ¿Ya vamos bien? Sí, sí. Correcto. Sí, vale, perfecto. ¿Cómo va el escrutinio? Van empate. Vale. Es que, bueno, para quien no lo sepa, estamos grabando esto el día que hay elección. No sé, claro. No lo hemos dicho. Pero vamos bueno. A encontrar los tanques en la calle ahora. Sí, hemos hablado de Jar Jar. Sí. Ah, hemos dicho de Jar Jar. Claro. Por eso que no vamos a encontrar los tanques fuera. Sí, bueno, van empate. Correcto. Van ganando. ¿Se ha escuchado una cucharilla por ahí? Estamos con el café charlando. Esto es como... Es una charla. La de García. ¿Os acordáis del programa de García que no se les veía en la niebla? Pues igual. Lo voy a llamar... Es igual, pero sin tabaco. Lo vamos a rebautizar como Café con Melmac. James, ¿tienes alguna puntillita que ponerle a...? Sí, pero va con spoilers. Joder, que con los spoilers, macho. Es que sí, las poquitas que yo tengo... Cuando saquemos la escopeta de spoilers... Bueno, a lo mejor puede ser una... me ha fallado un poquito, solo un poquito, el doblaje. Ha habido momentos en los que me chirriaba cierto. Un poquito. Al principio de la película, sobre sí, todo, no, que dices tú, pero bueno... Que no había pasando. Lo que se llama lip sync. Sí, lip sync. Sí, ¿qué sincronización es labial. Sincronización labial. Ah, pues eso es porque eran bajones. Sí, era un screener. No, lo que... No sé. A mí es que escuchar... Hay un personaje que tiene la voz de Ron Weasley. Correcto. De Harry Potter, que es uno de los dobladores que menos me gusta, de los actores de doblaje, perdón, que luego los actores de doblaje les jode mucho que le llamen dobladores. Pues ellos no son Bender. Efectivamente. Es uno de los actores de doblaje que menos me gusta del mundo. Vaya. Que se ni siquiera sé su nombre, pero lo sentimos desde aquí. A Santi no le... Pero cada vez que hablaba de ese personaje, que es Finn... Sí, correcto. Joder, subí al pan. Subí al pan. Qué mal, qué mal. Pero bueno, salvo por eso... Finn, que te vi. ¿Qué quejas, entre muchas comillas? Sin spoilers no tengo ninguna. Para mí fue súper divertida, una película de aventuras, ¿vale? Una... ¿Cómo se...? Una ópera. Un blockbuster. Esa es la versión X. Blockbuster, que son los cazafantasmas. Me quedé con el concepto de space opera, que alguna vez lo dijo Santi en otros podcasts, y dije, sí, pues me gusta. Hay una cosa que me gusta mucho, cómo se sitúa. De todas maneras, las películas del espacio es que están muy limitadas al espacio. Hombre, es lo que tiene. Pero es infinito. Bueno, transcurre 30 años después de las que vimos, tenemos oportunidad de ver cosas muy chulas. Guiños muy chulos. Lo que no sé si son spoilers. Sí. Simplemente se nota cómo ha pasado el tiempo. Vale, se nota que ha pasado el tiempo, se ven cosas del Antiguo Imperio. Y han bastante pasado cosas. Y mola mucho. Es que quiero hablar. En un ratito soltaremos algo. Yo creo que ya estamos ahí ya para soltar, ¿eh? Sí. Lastre. No, estamos prácticamente... Como no va a ser un programa muy largo y luego tenemos lo de los estos... está bien. Lo de los estos, que son las recomendaciones, perdón. Uh-huh. El este que está en el S. Si queréis, acabamos un poquito con lo de la parte sin spoilers, hablando de... ¿Qué nota le ponéis? No, eso al final. ¿Ah, al final? No, o ahora. No, ahora. Pero venga, pues ahora. Ver, para la gente que no quiera spoiler, que sepa qué nota le ponemos. Nota Rotten Tomatoes, nota Film Affinity. Nota la que te salga el nabo. Nota la que te salga el nabo, un 8. Un 8. 7.5. Ya estamos. Yo llegué a casa y en Film Affinity le puse un 8. Vamos. Es que es notable. Notable. Yo le pongo un 8 en la peli Star Wars. Le he puesto un 8. Es que tengo un amigo que es crítico de cine y le ha puesto un 10. No me parece para un 10. Poco crítico. Es poco crítico de cine. No me parece. Es que no. O sea, le puso un 10 en Final Fantasy, pero no he leído toda la vez crítica. O sea, le había puesto la nota, pero no había puesto hecho la crítica. Y me parece excesivo ponerle un 10 porque tiene muchísimos fallos. Tiene la muchas cosas. Sí, no está de 10. Aún así, yo repito que me tuvo 135 minutos sonriendo. Pero no es un 10. Es que no hay película de 10. Correcto. El Padrino, si acaso. Y tampoco. Dos tontos muy tontos y poco más. Sí. Dos colgados muy fumados y la estanquera de Vallecas. Y Transformers, y ya está. Y Estudiantes de eso y del otro. Versión remaster. Vine a por trabajo y vamos a la parte sin spoilers. Exacto. O sea, la parte con spoilers, ¿no? Con spoilers. Venga, ponemos una cancioncilla de algo y ahora decimos: ¿hasta qué minuto tenéis que saltar? Hola, soy el Santi que está editando este podcast que estás escuchando y vengo a decirte que si quieres evitar spoilers tienes que ir al minuto 75. O a la hora y cuarto de programa. Luego no digas que no avisamos. Muchas gracias por escucharnos. Disfruta. ¿Cómo mola la música de Donkey Kong? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ahora sí que sí. Ahora ya. Ahora ya, sin filtro ni medida. A destripar. ¿Qué nos ha parecido Star Wars? Sin filtro ni medida. ¿Se te corta el micro? Sí, no se corta. Ahora, perfecto. Sí. Ahora. Es el cable. Que se nos va. Te lo he dicho, se nos va la nave a la mierda. Señores de cables, por favor, darnos cables nuevos. Cojonuda. Vale. Si encontrase a Abras, le daría la mano y le daría enhorabuena. Eso ha sido con spoilers, ¿vale? Con spoilers. No, pero en serio, brutal. Además, se ve que hay muchísimos guiños a... Coño, es que aparezcan los TIE Fighters. ¿A qué? 10 minutos menos de empezar la peli. Yo que aparezca un destructor imperial en el desierto destruido y la protagonista esté buscando cosas dentro... Brutal. Y la protagonista luego es que vive en una TAT que también está en el desierto, está ahí destruido. Sí, o sea, viven en las ruinas del... Ese tipo de guiños son los que más me molan. Sí. Luego está, pues eso, que sale Han Solo y dicen cosas de Han Solo, que son los que no me gustan. O sea, lo de que digas frases en plan... Es que hola, no ¿qué tal? No me acuerdo. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No me acuerdo exactamente de ninguna de las que hice, pero son frases de Han Solo, coño. ¿Te has preparado, por lo que veo? Ve, me he preparado muchísimo. Siempre venimos preparados aquí. ¿No ¿Qué empezamos? Nota? ¿Por las buenas buenas o por las malas malas? Por las malas buenas. Las que tú te quieras. ¿Empezamos por las malas? Venga. Hay muchos momentos de... Lo hizo un mago. Hay muchos momentos, sí, de donde... Hay Deus Ex Machina. Me lo creo porque me lo dices. Como para... Ahora. Te petardea cosa mala. Como ahí, para la fuerza. Es la fuerza. Hay momentos en los que te lo tienes que creer. O sea, te dicen cosas y te lo tienes que creer. Pero eso ha pasado también en la trilogía, en el 1, 2 y 3. Eso ha pasado en el episodio todos. ¿En el episodio todos? Sí, pero hay que dar coherencia a las cosas ya, ¿eh? Como por ejemplo, dime, equipo... Como por, no, bueno, es que vamos a empezar a hablar de otra cosa. Joder. Es que se me van ocurriendo. No, pero... Bueno, venga, vamos a hablar de los de Ex Machina, por ejemplo. Claro, hombre, ya que empezamos. Sí, es que me pongo nervioso. Quiero agitar el cafetito para que como que estamos profesionales. Se me corta. Se te corta. Hablar vosotros primero. Voy a hablar nosotros. Correcto. Yo voy a empezar hablando. Vamos a hablar de nuestras partes favoritas de la película. Y luego hablamos ya de los Deus Ex Machina y todo. Parte favorita de la película. Tu escena, la que dices, es la escena, el escenón. Cuando aparece el halcón. Cuando se escapan con el halcón. Cuando está ahí. Sí, sí, que y no se le da importancia para nada. Que se escucha una escena un. ¡Oh! Sí, sí. De repente. Es que además, no, ese momento en el que pasan corriendo, no se ve en cámara y dicen, eso es una chatarra. Sí. Y cojamos esa nave, que es mejor. Y ¡bum! Explota la nave, bueno, pues la chatarra. Y la chatarra es el jodido halcón milenario. Y tal. De hecho, la llevan llamando así toda la saga. Es una chatarra, sí. Una cafetera. Sí, y se escapan ahí. Bueno, la manera de pilotarla, eso es una locura. Sí, CG, me da igual. Ya no son marionetitas. Me da igual. Es súper divertido ver esa escena. Me encanta. Con los TIE Fighters detrás y todo. Yo, mi escena favorita, bueno... No sé si mi favorita, pero la que casi lloro, con la que me emocioné, es cuando sale Leia. O sea, en el momento en el que sale Leia... Es que ha sido muy bonito. Que ya están Han y Leia juntos y se... Es tan menudita. Pero que pequeñita. Casi, que de verdad que casi lloro. Que me contuve. ¿Por qué? Que te emocionaste, Santiago. Claro. ¿Ah? ¿Claro? Es que no todos los días se ve una princesa del Imperio. Y no princesa Disney del Imperio. Exacto. A lo mejor ya no le quedaba también el bikini de esclava. Seguramente no. No, hombre, ha envejecido jodidamente mal. Pero es la más joven de todos. Pero es la que ¿en serio? Yo creo que es la que más drogas se ha comido. Era una pocholo en potencia. Seguramente. Se habrá comido drogas y lo que no son drogas. Bueno, hablemos de Deus Ex Machina. Bueno, no, primero. ¿Cuál es tu momento favorito? Correcto, que tú no te libres. Estaba haciendo tiempo para pensarlo mientras lo decíais vosotros. Ah, uy, es que no, hay muchos. Yo el que se me ocurre, el que ese es el de Leia. Quizás la batalla final de los X-Wing, ahí dando vueltas. Ah, luego lo de esto, sí, vale. Sí, también. Pues esa está muy bien. Esa en 3D tiene que molar mucho. Sí, luego, hombre. Si queréis, digo un problema ya. Que le veo a la película. Hostia, que me cargo todo. Hoy nos estrellamos. Hay un problema que le veo a la película muy gordo. Y es que es como ver el episodio 4. Igual. Sí, es un clon. Yo creo que. ¿El ataque de los clones? Sí, han intentado hacer como una especie de reboot, quizás. De volver a empezar. De volver a empezar todo de nuevo, uniendo lo viejo. ¿Qué digo yo? Es que aniquilándolo. Es que llamándolo una nueva esperanza, a lo mejor quedaba raro. ¿Qué digo yo? Sí. Que a la tercera no lo vas a conseguir. Si te han roto dos Estrellas de la Muerte, no hagas tres. Te lo dije nada más termina la peli. Digo, no va el diseño. Eso no funciona. Es otro plan. Es muy poco original. Otro plan. Pues sí, es poco original. Ahí está mi queja. Es muy poco original. Hazme una nave así redondita, como si fuera un satélite, que dispara un rayo. Pero no va. Lo que mola es que es un jodido planeta entero. Hacemos otra. Tampoco va. Esto es problema de tamaño. Un planeta entero. Con energías renovables. Que se trague un sol. Y se carga. Siete planetas de un... Cinco. Bueno, pero ya está. Pues se carga. Cinco planetas de la República, así. Sí, he quedado atrapado en un jersey, quizás. Sí. Sí, que quizá uno de los fallos que le veo, para mí, es que quiere hacer tantos guiños, quiere ser tan fiel, que te cuenta lo mismo que el episodio 4. Pero me encantó. Sí, bueno, ahí, si me lo ahí, volvieran a contar. Ahí está lo raro, por decirlo de alguna manera, es que eso es muy similar al 4, pero aún así tiene suficientes elementos propios como para divertirte y tenerte pegado. Yo creo los ojos pegados la chicha, a la pantalla. La chicha de verdad va a venir en la octava, ¿es? Hombre. Y la novena, obviamente. Hombre. Deus Ex Machina, ¿qué pasaba con esa parte? Otra parte mala son los Deus Ex Machina. Sí, lo que te crees porque te lo crees. Por ejemplo, venga, el uso de la fuerza. Ahí, en Rey. Sí. De repente, ¡pum! Se va a hacer de todo. Más que de repente, yo creo que como habla con la mujer esta de la que tiene ahí las... Sí, y toca las la lentes, espada láser. Es como el anillo, ¿no? Toca la espada láser, sí, es como el anillo. Que además fue súper extraño, fue o sea... Nadie que haya tocado un sable láser. Sí. ¿Sí? Luke, bueno, no cuando lo toca, pero sí es... Después. Sí tiene visiones. O sea, lo que mola es eso, que han cogido la fuerza y la han vuelto a hacer mística. Ya no sí. Son midichlorianos, otra vez. Ahora tiene visiones que le evocan a su pasado, que le evocan a qué ha pasado con otra gente en el pasado. A lo mejor es que en la época cuando se hizo el 4 tampoco había tantos medios técnicos para hacer el efecto que se quería conseguir con esta. No sé, habría que preguntárselo a Tito Jorge Lucas. Es que en este momento cuando toca el sable y se teletransporta a otro sitio... Sí, como... cosas como que de repente... Vamos a ver, a Luke le costó... ¿Eso es lo que me dijiste tú? A Luke le costó... Tres películas. ...dominar la técnica de mental... El control mental. El control mental. Tres películas. Hasta la tercera película de Luke no le sale. No lo hace. Esta tía, que debe ser super ultra mega poderosa, pero... ¿Cómo sabe ella que puede controlar la mente de otra persona? Te lo voy a decir. El despertar de la fuerza. Muy bien. Vale, no, sí. Muy bien. Muy bien. Vale. Me parece perfecto, pero eso no me lo explica. Si te dijera yo mi despertar de la fuerza... A mí lo único que me lo puede medio explicar es... Que lo estaban haciendo con ella hace un ratico. No le estaban manejando la... O sea, no estaban... Estaban entrando en su... Manejando su voluntad. No, estaban entrando en su mente. Y ella se defiende. Kylo Ren, el hijo de Han Solo. ¡Spoiler! Sí. Han Solo muere. ¡Spoiler! Oh, ya lo dije. A mí eso me lo jodieron, ¿eh? En cuanto hubo puente... No, yo lo luego cuento... Vamos por orden. A ver, eso, rebobinamos hasta el momento el uso de la fuerza, sí. Correcto. El uso de la fuerza me parece un poco abrupto. Porque como no hay un maestro hasta el final de la película, que ya sale para aparecer Luke, como no hay un maestro, no le pueden enseñar tantísimo la fuerza. Es que... Claro. O sea, me parece demasiado poderosa en la fuerza como para... Lo descubre todo de repente ella sola. Efectivamente. Por decirlo así, ¿no? Que está muy bien descubrir todo uno solo las cosas. Pero... Explorarte y eso. Es que Obi-Wan que no venía ya aprendido. Venía ya sabiendo. En el episodio 1 ya venía aprendido. Venía ya pero sabiendo. No, si ya lo decía el cordobés, quererte tú mismo a quererte tú mucho. Y es eso va con la fuerza. Luego, eso lo sabe todo el mundo ya. Más. A ver, Finn. Y Jake. Es un chaval muy lozano. Finn, sí. El chico este que está... Sí, el soldado de asalto. El soldado de asalto. Renegado, sí. Para ser un soldado de asalto... Es muy torpe. Y muy simpático con todo el mundo. Tendría que tener ahí un regocijo de interior, no sé. ¿No? Sí, hombre, hay un momento que... Es que no me acuerdo cómo se llama el personaje de la mujer bajita con gafas gigantes esta que lleva mirando y viviendo. La rana cebolleta esta. La ranica cebolleta, me pareció como una salamandra, una rana. Sí, no, pues, una cosa muy asquerosa. Esa le dice que sus ojos los ha visto antes, no sé sí, qué. Sí, ha dicho que... Pero eso viene a coalición... Colación. La coalición es porque hoy estamos en... Lo que va a hacer Ciudadanos Jornal. Sí. Correcto. Sí. Coalición cojamos, venga, sí. Sí. Están los tanques ya saliendo a la calle, a la Gran Vía. Tened cuidado. Por favor, queridos oyentes que hayan visto la película. Bueno, es que claro, si nos lo dejan en los comentarios va a ser un poco spoiler, pero bueno. Al principio... Perdón, si vais a comentar algún spoiler, poner... Perdón. Spoiler alert arriba. Lo primero que tenéis que poner es spoiler y luego saltar la línea y empezar a escribir. Si no, los borramos. Efectivamente. En las letras del principio pone que Leia ha infiltrado un soldado en las fuerzas imperiales. Bueno, puede que sea Finn. Uno de sus más... Aquí no lo pone en la sinopsis. No, pero... en la sinopsis no. Sale en la letra del principio, de cuando suena la fanfarria, ahí pone, Leia ha infiltrado a alguien en las tropas de tal. Puede ser... No se explica, a lo mejor se explica en la siguiente, pero... ¿Cuadraría? Otro personaje más. Puede ser, cuadraría que fuera él. Yo creo que es Poe, pero bueno, da igual. Pero Poe, ¿dónde está infiltrado? está dentro de... No, o sea, no está en una estrella de la muerte con el Imperio. Está en la zona del Imperio. En la zona de control del Imperio está Poe. Correcto. Sí, pero está en un poblado ahí... Pero en la zona en la que controla el Imperio. Y está buscando el USB mágico del BB-8. Claro, pero ahí no infiltran ningún sitio. Luego hablo de BB-8 también. Ojo. Infiltrar para mí... Infiltrar para mí es estar dentro de la sopa. Ya, lo sé. No estar en un poblacho de mierda. Se puede ver así. Pero sí que el personaje de Finn es un poquito... Es extraño. Tiene una... Es la manera de reaccionar a la gente. Es el Jar Jar Binks. Finn es un poco Jar Jar Binks, pero no, no llega a ser... No llega a ser tan cansino, pero es un Jar Jar Binks. Es un poco Jar Jar Binks. Hay una parte que me gusta, lo que pasa es que lo hicieron demasiadas veces. Hay una parte que me gusta, que es cuando se conocen Finn y Rey al principio, que Finn va como a salvar a Rey todo el rato, la coge de la mano para correr, no sé qué... Y Rey todo el rato le dice que me dejes en paz, que puedo correr yo solo, no hace falta que me toques la mano, que yo puedo... Puedo correr sin que me tenga la mano sujeta. Sí, que dices, que eso sí me gustó. Lo que pasa es que le dijeron tres veces como para afianzar que ella es la protagonista, es una mujer fuerte, que... y me tocó en las narices también. Pero bueno, eso, que es como el gracioso, es como el alivio cómico, es Finn. Es un poco el alivio cómico, pero sin llegar a ser un Ewok o Jar Jar Binks. Es correcto, me parece total... Mira, me hago... Perdón. Me ha gustado la definición. Me ha atragantado y todo la emoción. ¿De la emoción? Sí, correcto. BB-8. BB-8. Oh, ¡ay, qué bonito! ¿Cuánto? ¿Y la de juguetes? ¿Y la de juguetes que van a vender Disney? Wall-E. Esto no nos ha parado a pensarlo nadie. ¿La de juguetes que va a vender? Nadie. Ni en marketing ni nadie ha pensado esto. Es que no se han dado cuenta. O sea, lo de ponerlo en casi todas las escenas de la primera media hora es que no son para pensarlo. Lo han hecho sin querer. Sí, que la primera media hora es la que los niños se lo están más atentos. Pero es que es un robot que tiene muchas sensaciones humanas, ¿no? O sea, como ah, pero es como R2. Eso sí que es como R2. Para que R2 es más estático. Claro, no puede, como no puede mover la cabeza hacia abajo, y eso no puede mostrar tanta emoción. Otra cosa entre que se me olvide, R2, R2D2. Mucha gente decía, "Ay, ¿y por qué de repente Uy, qué Hola. Es que sí. Hola. ¿Y por qué de repente se ha activado? Porque en modo ahorro de energía. De hecho, se dice literal. Una de dos. O se ha activado porque ha aparecido Rey y ha detectado su presencia. ¿Mm? O Luke... Skywalker. Con un... con un mando a distancia. O se ha activado el solo porque sí. No, yo creo que a la fuerza Jedi de Rey y se ha activado. Puede ser. Pero qué tirón. ¿Los droides detectan la fuerza? Sí, lo que surja. Yo qué sé. O se activa por Because of Yes. Because yo, of yo os lo dije en el cine. Estaba instalando actualizaciones de Windows. 30 años, Windows 10. Hombre, que es el espacio, coño, pero el que tarda también su cosa. Windows... Hay el Wi-Fi y... Bueno. ¿Wi-Fi o Wi-Fi? Wi-Fi. Correcto. How you Wi-Fi? Bueno, pero bueno, otra cosita que a mí no me moló nada fue una frase que dice C-3PO, además enlazando BB-8, R2-D2, de hecho están los tres en una misma escena, y algo, ya sabéis que aquí los droides se entienden o no con los humanos y con la gente dependiendo un poquito del guión también. Sí. Entonces están hablando, entre muchas comillas, BB-8 y C-3PO, ¿vale? Y C-3PO dice, BB-8... Claro que R2-D2 no tiene el resto del mapa dentro de su interior. ¿Cómo se te ocurre eso? Que eso viene a traducirse como... El... ¡Aquí dentro está el resto del mapa! Sí, pero eso es... Ahí viene la parte Disney. Que la parte Disney es... Se lo tengo que explicar a toda la familia. Para que toda la familia lo entienda. Entonces, es una forma de decir... ¿Dónde estará el mapa? Pues... ¡Está sí. aquí! Claro, es un poco... Vale, sí. Eso es un poco parte Disney. La parte de Disney es esa, y aprovechar el merchandising. Mira que Lucas aprovechaba el merchandising de cojones. Sí. Pero Disney ya es excesivo. Joder, Disney es exagerado. Oye, que hay un anuncio de Santa Lucía de seguros. De Santa Lucía de Star Wars. Seguro de Santa Lucía y va de Star Wars. Que estaba BB-8 en una bolsa de naranjas. BB-8 en una bolsa de naranjas. ¿Sabes? De Valencia. Condones Jedi. Para guardar tu sable. Con toda la fuerza. Condones BB-8 no. BB-8 no sería buena. Claro, no es en... Ojo ahí, Pero mira, el Despertar de la Fuerza, sí. ¿Y qué, bueno, sería una buena película, el Despertar de la Fuerza? Sí, volvamos a las galaxias, por favor. Hijo de Han Solo y Leia. Podrían haber cogido que un... Que se llama Ben, por cierto, que me encantó que el, se llama Ben. Sí, se llama el, Ben. El Kylo Reed, este. El Kylo Reed. El Keanu Reeves, no. No es, vimos la misma película aquí. Muy pringao. Y es que a mí me sale llamarle Kylo. Kylo. Sí, bueno, pues... Sí, bueno, pues yo... es un pringao. El jefe del ejército... Se ríe en su cara. Porque es un, y se mea en él. Porque, porque es un superior. Bueno. Aún así, yo lo... O sea, no es tan superior. Fijaos que Anakin, cuando era Padawan, ya me caía gordo porque era un niñato fino. Este es un niñato. Pero este... Y mira, que tiene una nariz, tiene la muerte, sí, el loro. Le rapea en la boca a Anakin, de lo niñato, ¿eh? Muy, muy bestia, muy bestia. No, o sea, se parece, no se parece a sus padres. No, no, no ha salido... A Leia, desde luego que no. Es muy feo. Sí. Y actúa mal, ¿no? No, no, pero... Feico, el muchacho no, hombre, no, es, no salió. Es un niñato porque es un niñato aún, sí, que tiene 17 años, sí, 19, 20... No sabemos, no sé, sí, no, o 30. O 45, no, no sé. ¿O tiene 30? 30 no creo. ¿Por qué no? Tiene más que Harrison Ford. ¿No pudieron, no pudieron gestar en la Estrella de la Muerte Leia y Han? ¿O qué? Pudieron. Pudieron. Yo creo que tiene, por ahí va a estar, ¿eh? Acceder a la cópula. Pero no, la cúpula del trueno, Mad Max. La cúpula del trueno. Vamos allá. No, pero eso, que tendrá como mucho, tendrá 20 años. Yo creo, yo. O 20 y algo. El problema es que es como tampoco te lo. No puede evolucionar ese personaje. Sí puede. O sea, me refiero. En una hora y media. Evoluciona. Pero no evoluciona tanto como para que. Es que no puede ser el hijo de Han y Leia. Es que no le dieron. Hay personajes, ese es un personaje hueco. Hay algunos en la peli que tú le ves, o sea, está ahí, vale. Se supone que es troncal, es importante, pero no da tiempo a desarrollarse. A que digas, vale. Sí, pero también es muy importante que al principio de la película se deja clarísimo quién son los malos. Hombre, vamos. Pero en minuto uno, ¿quiénes son los malos? Pero malísimos del copón. Y vale, ¿quiénes son los buenos? Claro. Muy importante. Pero, y otra cosa igual es el Kylo Reed este. Sí. Cuando Ren es al principio de la película. Es Kylo Ren. Es el Kylo Ren, es el puto amo Sith. O sea, es el puto amo. O sea, para disparos láser de una puta pistola. Que eso no se ha visto nunca, es la hostia, sí. O sea, y luego va a luchar contra Finn. Y Finn le planta cara, vale que esté herido. Sí. Pero yo hubiera cogido la fuerza y le hubiera estrangulado. Y a tomar por culo, en fin. Haces que se clave su propia espada, algo así, ¿no? Claro, exacto. Para su espada en el aire, exacto. Entonces no puede utilizarla y le matas. Y exacto, tonto. Es que pero eso está muy mal. Que sí. No, hay cosas sí, que no está balanceado. A no ser que Finn tenga fuerza. No creo. No, tampoco. Era lo que faltaba ya. Pero eso, que joder. ¿Te imaginas que fuera el hijo ilegítimo de Leia y...? Qué poco coherente. ¿El del bigotillo? En el bigotillo. ¿Cómo se no me acuerdo cómo se llama. Tampoco, pero el del bigotillo. Me habéis puesto entre las peores. Ese era un traidor, ¿no? Sí. Spoiler. Bueno, no. Estamos en la parte de spoiler. Ya, bueno, pero... De la 7, no de la... ¿Sabéis de quién os habla? El de la ciudad flotante. Sí. Estamos hoy sembrados, ¿eh? Estamos hoy a tope. Está todo preparado. Si es que, claro, si es que me lanzas patatazas. Patatas calientes. Normal que no... Pero bueno, pues hablamos de que sea hijo de Leia y este muchachico, ¿os lo imagináis? ¿Siquiera por un instante? No. No. Kibou. ¿Qué pasa? Pues no sé, que no me dejes aquí hablar. Estaba viendo el escrutinio. No, sí. Que... ¿Qué? Que es que no me he enterado. ¿Qué estabais hablando? ¿Qué me has dicho? Ya se nos ha ido la nave a la mierda en un momentito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy diciendo? Ah. ¿Vale? Dime. Que tú imagínate que Finn... Sí. Es el hijo ilegítimo. Sí, del bigotillo. Sí, y Leia. Y por eso controla la fuerza y enciende el láser para arriba en vez de para abajo. No lo sé. No tiene pinta. No tiene ninguna pinta, pero imagínate que es. Pero, y luego, claro, y luego Rey también le pega una somanta de palos al otro. Hostia, pero que le da una razón para usar la máscara, ¿eh? Claro, la palabra clave es la fuerza. Cuando dice la fuerza a Kylo Ren... La palabra clave es Lando Calrissian. Efectivamente. Es que estás buscando el... Digo, ¿cómo se llamaba el negro de las primeras? Ahora, Lando Calrissian. Ahora es cuando decimos... Toda esta basura y verborrea que hemos estado... Ha sido para que Santi buscase en Google en el móvil. Sí, Lando Calrissian. Ay, qué, retomemos el tema, estrés. Por favor. CD Projekt. Sí. Kibou, móviles sí. Fuera de las manos. No, estoy aquí, tranquilo. Vale. Estoy, está tocando el culo. Te he hecho la nave, ¿eh? Es que, ojo, las encuestas a pie de urna, ¿eh? Me echan. ¿Qué? Cosas buenas, cosas malas. ¿Tu escena favorita? Correcto, ¿qué es? Antes, ¿no? La de X-Wings. Ah, muy bien. X-Wing ahí. Por cierto, el personaje de Poe. Me mola. Y a mí me mola, más cancha. Me mola, pero desaparece toda la peli. Tiene mucha carisma. A mí no me gusta mucho. Bueno, o sea, a mí me da un poco igual. A mí me cae bien. Ahora, como no es un guiño a ninguna película... Sería buen secundario y mal protagonista. Sí. Es un Han Solo, Es medio chulete y tal. A mí sí que me... Ya te digo, mal prota, buen secundario. Han Solo y Rey. ¿Qué relación tenemos ahí? Han Solo y Rey. Ninguna. En la nave. Son amigos. No, sí. De hecho la quiere contratar para que vaya con ella en el, sí, en el halcón millonario. Porque la dejó con el culo torcidísimo. Maneja mejor. Es que Rey es la repolla, tío. Guapa, es que me parece que no te escucho. Es que me parece que han hecho, sí, han hecho demasiado potente a Rey. Demasiado potente. Deberían de haberle evolucionado un poquito más. A lo mejor la nerfean luego en la segunda temporada, O que vayan. Que vaya poco a poco, joder. Hombre, tampoco ha hecho tanto, joder, eso, la lucha contra un... Hombre, sabe pilotar mejor al que un millonario que Han Solo, ¿y porque me, sí? Me dirás. A ver, ¿y porque mira, sí? Because of Jess. Mira, te cuento por qué. Controla el halcón millonario mejor que Han. Lo conoce mejor que él, de hecho. Sí, correcto. Gana un Sith sin haber cogido un sable de láser en su vida. Que esto lo podríamos decir también más o menos de algunas batallas anteriores, sí. Controla la mente de un soldado sin haberlo hecho nunca antes. Consigue parar el control mental de un Sith sin haberlo hecho nunca antes. Así, de primeras. El Superwoman. O sea, esas son algunas de las razones del que está un poquito petado. Está dopada. Ahí está otra de mis quejas, es que es demasiado poderosa. Que mola, porque me encanta que sea una Jedi, de hecho. Me encanta que sea una Jedi la protagonista. Pero es demasiado poderosa y demasiado porque sí. Porque Because of Jess... Vamos a entrar en lucubraciones. Pero es que claro, estamos hablando ahora y luego, joder, en la siguiente película te lo explican todo. Y si luego al hacerse tan poderosa se va para el otro lado. No creo. No tiene ninguna pinta. No creo. No parece, pero a lo mejor hacen esa disyuntiva. O sea, que de repente tiene tanto poder que... Ahora la cogerá Luke. Que Luke es la... Es que parece que no, pero Luke es la rehostia con la fuerza. Sí. Entonces la cogerá Luke y digo yo que la moldeará. ¿Son padre e hijo? No lo sé. Ahí está mi teoría es de Rey. ¿Qué pasa? ¿Quién es Rey? Es que la mirada que se echan cuando Rey llega a la isla... Que por cierto, una cosa que me hizo gracia. Cuando Kylo Ren está entrando en la mente de Rey... Dice que eso, que ve un mar, ve una isla... Y dice que ve a Han Solo. Pero luego cuando llegan al mar, a la isla... Ve a Luke. Han Solo es el padre de Kylo. Sí. Luke Skywalker. Puede ser el padre de Rey. Es que puede que sea. Es que padre. Puede ser la hija bastarda de Leia y Luke. A lo mejor lo que ve no es a Han, sino un padre. Sí, a lo mejor ve un padre. Y yo por ahí deduzco que es la hija de Luke, pero esa es mi teoría la loca. Pinta. Yo no sé qué puede ser. Es que puede ser una... Y de repente, es que no sé quién puede ser. Lo más fácil es que sea la hija de Luke. Sí, lo más fácil es que sea la hija de Luke. Y punto. Pero quizá demasiado fácil, es que no sé. ¿No le habrán concebido el midi-cloriano? No, ¿verdad? No existe. No existe. O concebida por una paloma. Es una cosa que me encanta, que no lo nombran. No existen los midi-clorianos en estas películas, son la hostia. Se han ido. Me encanta. Y poco más. Y la muerte de Han Solo, que efectivamente. Que muere Han Solo. Sí. Spoiler. Yo de esto me enteré. No me gustó nada que muriese, Yo de esto no, no me gustó nada que me enteré el día 16 por la noche porque voy a mal hablar aquí, ¿vale? Eso te pasa por ver cosas que no deberías. Hay gente muy hija de puta en las redes sociales. Sí. Y yo entro, digamos, a mi Instagram, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Y voy a la pestaña de explorar, ¿vale? ¿Y exploraste? No me hizo falta. En las primeras 9 fotos ya aparecía una de ellas, eran dos frames. Uno, el de Kylo mirando a Han, y el siguiente era el de Han atravesado por la espada. Ya toma por culo. Y ya está, y no culo. Me hizo falta nada más. Es una pena. ¿Y cómo coño consiguen esas capturas? Hacen fotos en el cine y lo suben al instante. Sí, es una pena, porque hay un momento en el que están, cuando están Han y Flynn, iba a decir. En el puente. Y Kylo y Han están en el puente que parece que es verdad que le está convenciendo. De sí, que está parece ahí. Que dices, es que sé lo que tengo que sí. hacer, pero como tengo que ser malo, pues no quiero hacerlo. Sí, y en realidad lo que estaba diciendo es que sé que te tengo que matar, pero es que no te quiero matar. ¿Me vas a ayudar? Sí, pues te mato. La toma poco. Sí. Pero hay un momento que sí, sí, hay un momento que sí, dices, yo tenía esperanza. Suelta la espada, sí, suelta la espada y sale corriendo. Dice, tengo que hacer algo muy... Pero muy que si no, ya se tienen que inventar otro malo de la siguiente película. ¿Y quién es el malo maligno de esta película? Ese malo aparece. Eso es otro. ¿Quién es el gigante ese? Un gigante. Es un, bueno, yo creo que es gigante porque está ampliado. Es un proyector gordo. Es un proyector que está más lejos. Correcto. Pero es que no sé. También es un trono enorme y tal. O sea, puede que no sea de ese tamaño en realidad. ¿Quién es ese? El tamaño no importa. Yo es que como solo he visto las películas, yo no me sé. Pues ese es el jefe supremo. No sé, yo conozco gente que también eso que también es súper entendida y lee las novelas y no sé qué, y no sabe quién es. Es el jefe final. Oye, ¿y si se lo ha inventado porque sí? Sí. A lo mejor es el que mató a la madre de Bambi. Bueno. O a Manolete. O a Manolete. Puede ser. A mí me recuerda el silencio de Doctor Who. A mí me recuerda el silencio de Doctor Who. O a Voldemort con nariz. Correcto. Spoiler. ¿Tenía nariz? No tenía nariz. Tenía, bueno, casi. Casi. Tenía casi nariz. Era Voldemort. Ya está, confirmed. Confirmed. Correcto. Confirmed. Illuminati confirmed. De todas formas, tampoco sé qué más podemos contar de Star Wars. No sé si queréis que contemos algo más. Que va del espacio. Exterior. Que yo espero con muchísimas ganas la siguiente. Que yo no creí que se fueran a cargar Coruscant. Iba a decir que vais a verla, pero si estáis escuchando esto lo estáis viendo ya. Creo que es Coruscant lo que se cargan. Sí, no, por el volumen de gente. Sí. Y... Bueno, cuando lanzan los cinco láseres, ¿vale? Desde la nueva estrella de la muerte, el planeta de la muerte. Starkiller. Starkiller se llama. Como así se iba a llamar Luke Skywalker. Luke Starkiller. A lo mejor es por eso que lo llaman sí, así. Sí, seguramente. Bueno, uno de los planetas a los que lanzan los láseres, aparece una señora Lupita Nyong'o, ¿no? Algo así se llama. Lupita Nyong'o. Creo que sí, puede ser. Tiene un Oscar. Por esa actuación. tiene un Oscar y yo la vi en el... Sí, sí. ¿Sabes? En el cast de actores y dije, oh, mira, ¿sabes esta mujer? Y sale tres segundos. Tres segundos mirando al cielo y muere. Sí. Y pum. Con un foco, un foco rojo en la pero cara. Pero sales en Star Wars. Claro, y tenemos a uno que tiene un Oscar. Exacto. Uh-huh. A mí lo que menos me gustó fue la muerte de Marcial. ¿Sabéis quién sale más en Star Wars? En el episodio 7. ¿Quién? El Daniel Craig. Sí, ¿vale? Es un Stormtrooper, lo he visto. Es un Stormtrooper. Es un Stormtrooper. Pero no sale, el Stormtrooper al que controla la mente Rey. Ah. Es Daniel Craig. Ah, pero aquí como está el doblaje, pues no lo... Claro, o sea, aquí no nos damos cuenta. Ah, y la otra. Y la actriz que hace de Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Brienne de Tarth Vader. Es la de la armadura plateada. Exacto. Para que nos sí, entendamos. La teniente... Que hace un papelazo. Phasma. Capitán Phasma. Troncal. Capitán Phasma. Y otra cosa, igual, cuando tú vas con tu alcohol minerario, que tiene más años... Sí. que la tos... De la hostia, y vais a invadir un puto planeta que destruye planetas a su vez, y tú entras allí como Peter for your house. Pero porque saben cómo entrar. Pero qué cojones, pero si tienes poder como para arrasar cinco planetas, ¿no tienes poder para saber que viene un halcón milenario? Es que a lo mejor no estaban a eso. Ah, claro. Yo qué sé. Eso te lo explican en la peli. Dice que puede entrar en el planeta. O sea, punto. No puede entrar en el planeta nada que vaya por debajo de la velocidad de luz. Así que entra en el planeta al velocidad más de luz para que no les pille. Pero ya les han roto tres estrellas. Dos estrellas de la muerte, como para ya ponerse un poquito. No, ya... pero esto es volver a lo mismo. El diseño no va. Ah, no. El diseño no va bien. Mal. Cambiemos de diseño. Aunque sea un cubo. Hazme un Minecraft. ¿Qué de dinero sale? Hazme un Minecraft. Hay mucho dinero. Para finiquitar. Vaya. Correcto. Vale, ¿nos ha parecido digna de la saga? ¿Qué opináis? ¿Os ha decepcionado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido digna de ser Star Wars? Yo como el menor entendido de Star Wars de la historia. Sí. Y creo que de este bloque de naves. Sí, podría decir que sí. Sí. Sí, sí, es Star Wars. Es Star Wars. Hiper velocidad, disparos, lásers. Sí, ¿no? Bien. Chihuahua dando gritos. Correcto. Y Jedi. Me ha encantado. Si Vera Abrams, le daría la mano y le felicitaría. Se pondrán tu lápida. Y 15 minutos. De 100 años. 15 minutos. Y 15 minutos de anuncios. ¿Y tú, Santi? A mí me ha parecido. Si aceptamos el episodio 1, 2 y 3 como Star Wars, esta. Pues hombre, claro. Eso también, es verdad. Es que esta se come con patatas a la 1, 2 y 3. incluso al episodio 6. Eso es decir bastante, ¿eh? O sea, ahora mismo en mi top 3 de películas de Star Wars estaría la tercera, puede ser. ¿4, 5, 7? No, 5. 5, 4, 7 sería. 5, 4, 7. Con Imperio contra Ataca es muy grande. Y en el retorno ya está los Ewoks. Así que esta va ganando. La tendré que volver a ver, ¿eh? Porque la vi como un niño, la vi sonriendo y me gustó todo lo que veía. Entonces, hasta que no la vuelva a ver, no sé si me gusta tanto. Sí. A lo mejor la sobreanalices también cuando la veas la segunda vez, ¿eh? Cuando se haga en Blu-ray. En Blu-ray, Charles. Sí. En Blu-ray, vamos a pintarla de azul. Avatar 2. Y poco más. Half-Life 3 confirme. ¿Ya? ¿Hemos terminado ya de Star Wars? Ir a verla. Hemos terminado. Bueno, hay que otra vez lo he dicho, ir a verla. Ir a verla. Si habéis tragado los spoilers, la habéis visto. Pues ir a verla dos veces. Tengo una frase para cerrar. Ojo, cuidado, venga. Ojo. Estos no son los gatos que buscas. También opinas. Le preguntamos a nuestros tuiteros de confianza, a la gente que nos sigue en arroba melmac, y por cierto, podéis seguirnos en arroba melmac en Twitter, y así podéis participar en estas encuestas que hacemos. Les preguntamos que cuáles eran sus expectativas ante la nueva entrega de Star Wars, porque esto lo hicimos antes del estreno. Y más o menos esto fue lo que nos contestaron. Pues mira, arroba Goniker, correcto. Después de todo lo que JJ consiguió con Star Trek, altas, pero peor puede ser la hostia si es mala. Altas expectativas, sí. Quiero pensar. Pues no ha habido hostia. No ha habido hostia. Mí está a la altura. Sí. Otra. Nuestra querida Neve Suchan nos dice: hay tantísimo merchandising desde hace tanto tiempo que ya apenas tengo ilusión. No me gusta esta nueva estrategia de marketing. Bienvenida al mundo de Disney y Lucas juntos, porque es que por separado son la hostia, pero juntos ya son insoportables. Mucha publicidad. Demasiada. Naranjas. PP2. Pero nos hemos librado de Jar Jar Binks. Arroba Crucioval 48 dice: te tocan los nimbas bonitos. Arroba Crucioval, la Crucio le conozco. Claro. De la búsqueda de Encounter. Creo que será más como una superproducción basada en Star Wars. Con tal de que sea mejor que el episodio 2 y 3, me conformaría como fan. En mi opinión, Ha ganado. Sí. Yo creo que sí que se lo ha llevado, ¿eh? Sí, tiene que hacer coalición con alguien, pero no hay Jar Jar Binks que valga. Hola, Miki. Hola, Miki Alunizado. Vale, arroba Miki Alunizado nos dice: yo tengo muchas ganas de ver la nueva de Star Wars, pero creo que se están pasando con la publicidad. Otro. Yo creo que es el sentimiento general. Se han pasado con el tema del marketing. Por cierto, este programa está patrocinado por Star Wars. El despertar de la fuerza. Ahora en cines. Norgel 91. Habrá un 90, un 89, digo yo, ¿no? Se fue a hacer la cuenta y le... Los 90 anteriores ya están pillados. Me ha alejado lo suficiente de trailers y anuncios como para no estar saturado de Star Wars antes de estreno, y ganitas ahí. Este Norgel hizo como yo. O sea, no saber nada de nada. No quería saber nada, solo vi el teaser. ¿Ha sido virgen al cine? Yo no. ¿Y Norgel? No lo sé. Arroba Vision Hapzig, que tiene un nick maravilloso, Vision Hub, he de prometer y prometo, decía, que no he visto nada de la publi que están haciendo. Lo único que sé es que se sabía hace tiempo y es... ¡Wow! Y espero que para el día del estreno la cosa no cambie, no quiero tener hype, quiero ir y disfrutar de lo que haya, ni más ni menos. Que tuit más largo. Otro virgen. Quedan dos... Es que iba a decir esto, o es un tweet longer, sí, o no me cuadra. Eran dos tweets. Pues, ¿por qué me...? ¿Qué haces? Oh, Dios mío. La magia de los Google Docs, que vos lo seleccionas, nosotros lo vemos en otra pantalla, esto es así. Sí, me extraña que no haya visto ninguna publi de Star Wars. Yo creo que no ha visto internet. O la vida. Porque hay otro planeta. Yo el anuncio de Santa Lucía, seguros, lo vi. A mí se me ha marcado, macho. Por cierto, este programa está patrocinado por Santa Lucía Seguros. Un seguro de otra galaxia. Le toca a James. Sí, y va a seguir tu A. Pero... Iba a decir, Roba Frícula nos dice... Tengo varios miedos, punto. Que algún personaje que me gusta pudiera morir... O que algún pariente de Jar Jar aparezca. Pues nada, seguimos. Seguimos. Sí. Arroba que de ponios nos dice, pues yo no he visto ninguna de Star Wars. Muy bien. Yo no he visto ninguna de... No lo sé. Las Crónicas de Narnia. Exacto. Yo sí. Sí, también. El Armario León y algo de eso. Y el Armario y Zapatero. Pues he visto la primera. Zapatero. Zapatero a tus armarios. A tus armarios. Arroba psicopanda 999 nos dice, tanta publicidad ha logrado que pierda el interés, podría no verla y no me sentiría mal. Antes todos querían ser del lado oscuro, ahora como sabemos que el bien siempre triunfa en Disney, todos son Jedi. Ojo que el bien siempre triunfaba con Lucas. Exacto, ojo aquí, ¿eh? Muy fuerte además. Otro que está hastiado de la... Ojo, me gusta decir hastiado de la publicidad, ¿eh? Es que decir hastiado es la hostia. Sí, no paladí la publicidad. No es paladí, ¿eh? Que fuera, fuera de la nave. He de decir que parece que hay un sentimiento general. Sí, de sí, que estamos hasta el nabo de la publicidad. Hasta el nabo todo es toro. El rabo todo es toro. Perdón, continúa. Loco, continúa James. ¿Yo? ¿Termino yo? Sí, vale. cierras. Arroba papanatas /, importante la /, sí. ¿Vale? Voy con todo el hype. Salir de currar y llegar justito al preestreno. A la sesión de las 12:20 en 3D. Ojo, aquí hay... En 3D, preestreno. Aquí hay dinero, ¿eh? Va a 3D, mía. ¿Eh? Aquí hay... Bose. Madre mía. Versión original, subtitulada en español. Sí, Bose. Sí que es verdad que en esta película de 3D hay algunas escenas que tiene que molar verlas. Hombre. En un IMAX 3D guapa. Que te decía... Spoilers, recordad que ya no estamos en... Sí, bueno, pero bueno, no he dicho spoilers. Nada. Pero de otra manera, papanatas, si oyes el programa y nos puedes contestar diciendo que te ha parecido en 3D. Correcto. Lo apreciaríamos. Gracias a todos, os queremos. Hola. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. Pista número 3. El bien sobre el mal vencerá, y en las galaxias las guerras terminarán. Queridos vermaquianos, en estas fechas tan señaladas, queremos recomendaros algunas cosas. Ya, pues ya no tenemos ese rey, tío, con lo que molaba ver ahí. Como que no, sigue ahí, lo que pasa la es reina que... y yo... Ya no es rey. No, por mucho que tú lo hayas conocido toda la vida como rey, ya no ahora es rey. Ahora ya simplemente es campechano. Ahora sí. Son los campechanos. Ahora es un señor mayor. Y la música está la elegido Santi Alonso. O sea, que si se dormís por el camino es culpa. Y vamos a poner la de Cortilandia. Christmas Carols. Se me acaba el iPad. Bueno, hemos decidido que, como el año pasado hicimos un especial, además, de recomendaciones navideñas. Y uno de los más escuchados. Y es uno de los más escuchados, lo que más le gusta a la gente. Pues, oye, vamos a hacer otra recomendación navideña. Que es muy fácil y no hay que hacer mucho. Que es muy fácil, no hay que buscar mucho así... información y parece, son fechas tan señaladas y parece que la gente le gusta. Entonces hemos dicho, vamos a decir películas para hacer regalos a la gente. Exacto. O para disfrutar en Navidad, no hace falta que hagas regalos, simplemente para que vosotros veáis y está. Efectivamente, así que efectivamente James, yo mismo empieza tú. ¿Qué película? Vamos a empezar por películas. Empiezo con Los Hermanos Bloom. Una película de Los Hermanos Bloom es del año 2008, no es nueva, ¿vale? De hecho yo la he visto hace poquito, pero es del año hace ya 7. Nada, me acabo de flipar ahora mismo, no había hecho la cuenta. 7 años, nada menos. ¿Vale? Bueno, habéis hecho la comunión. Sí, hombre, sí, no me jodas. Claro. Dirigida por Rian Johnson, ¿vale? Están por 6,5 euros, más o menos, el DVD en Amazon, ¿vale? Y la sinopsis es... Los hermanos Bloom, ¿vale? Que son Adrien Brody, que viene a ser el marido o exmarido de Elsa Pataky. Muy rica. Hombre, ¿quién? Una cosa loquísima. Elsa Pataky. Elsa Pataky. Muy rica. ¿Sabes quién cuando es? Cuando salió en la serie de clase. Ahora yo claro, en mi mente sigue estando en la serie de clase. Sí, pues, no ha cambiado mucho. Sigo a lo mío, ¿vale? Sí, perdón. Sabes a lo que me refería, ¿no? Adrien Brody, sí. Correcto, sí. Vale. Todo el mundo lo sabe. Bueno. Bueno, los hermanos Bloom, que uno de ellos es Adrien y el otro es Mark Ruffalo, porque no sepa... Hulk. ¿Vale? El Hulk de Avengers, ese actor. Guay. ¿Vale? Han ido perfeccionando progresivamente el arte de estafar, ¿vale? Son dos estafadores, dos hermanos estafadores. Grandes fortunas durante muchos años de fraternal... Joder, es que he escrito una sinopsis de es que, jodida, ¿eh? Madre mía, sí, sí. ¿Eliges unas palabras? Sexys. Fraternal trabajo en equipo, ¿vale? Su último y espectacular proyecto consiste en involucrar. Joder, ¿cómo estoy hoy? ¿Lees tú, Santi, por favor? Sí. Su último y espectacular proyecto consiste en involucrar a una bella y excéntrica heredera que está interpretada por... Rachel Weisz, que es el... ¿Habéis visto La Momia? Sí. Claro. Sí. Pues la chica... Por desgracia, sí. Muy rica. En una conspiración que los llevará alrededor del mundo. Eso es. ¿Y por qué recomiendas? Yo no lo he visto. ¿Por qué lo recomiendas? Porque, claro. Porque al principio, ¿vale? Te sueltan una frase que es... El mejor timo de todos es en el que todas las partes consiguen lo que quieren. Ah, ya creo que sí que película. Lo dicen al principio del todo de la peli. Y tú ves la película y te quedas como con el culo torcidísimo. Y ya está. Spoiler. Y fuera. Y ya está. No, y ya está. No te voy a contar más. Con eso te dejo. Pero es una película súper divertida de aventuras. La recomiendo bastante. ¿Recomiendas? Ya sabéis, Los Hermanos Bloom. ¿Vale? 6,50. No es baratito. Cara. No es tan cara. Es un regalito. Medio cubata. 6,50 en Amazon. No está mal. No está mal. Y lo que tampoco está mal es la película que os voy a recomendar. Mira, ¿Cómo hila Santi? Una cosa. Luego podemos dejar en la descripción lo que hemos recomendado. Sí, para no... Vale. Sí, porque luego en muchos programas, por ejemplo, no sé, dicen cosas, recomiendan y luego... Se te olvida. No, claro, como no estés en el momento justo, lo escuches y lo busques... Claro, por eso hay que decir el nombre al principio y al final de lo que hablas. Exacto. Además, vamos a hacerlo luego porque si no se nos va a morir el monitor. Sí. Quiero hablaros de Ex Machina. ¿Vale? Una película de la que hablamos en el programa de enero, puede ser, que era de febrero, de lo que viene en 2015, decíamos. Correcto. Y hablé de esta película, que es Ex Machina, que me llamaba mucho la atención. Es de este año, por eso salió este año. Dirigida por Alex Garland, que se estrena como director con esta película. Es la primera película que hizo. Me suena mucho, sale como un medio robot en la portada. Sí, ¿no? Sí, correcto. Sí. Vale, sí. Correcto. Sí. Y, por ejemplo, la sinopsis, que la he copiado vilmente de Film Affinity. Claro, tú no te las escribes. Yo no las escribo, yo las copio. Caleb, que es un joven de 24 años, interpretado por Duncan Gleeson, no me preguntéis. De Gleeson de toda la vida. Que trabaja en una compañía de internet muy grande, la más grande del mundo. Bueno. Pues un día gana una competición. Ojo, que está sonando de fondo. Unos villancicos y se ha puesto a ver al Kibou. Bueno, pues Caleb gana una competición y como premio consigue pues la posibilidad de pasar una semana en un retiro de montaña en una casa perteneciente a Nathan. ¿Drake? No, el actor es Oscar Isaac. Ah, vale. Pues Nathan que es el jefe de la empresa, básicamente. Entonces, como gana Caleb el premio y va con Nathan. Sin embargo, cuando Caleb llega al remoto lugar, se da cuenta de que tiene que participar en un extraño y a la vez fascinante experimento en el que debe interactuar como con la primera creación humana de inteligencia artificial. Que se trata de un robot con apariencia de mujer, una hermosa mujer llamada Ava, interpretada brillantemente por Alicia Vikander, que tampoco sé quién es. Vikander me suena Vikander un poco more a Alicia Vikander. Sí. Vikander. Os la recomiendo porque me parece una de las propuestas de ciencia ficción más chulas que ha salido este año. Oh, Star Wars es fantasía. Sí. ¿Vale? Esto es ciencia ficción y es como, no sé si habéis visto la serie de Black Mirror. Sí. ¿Vale? Pues es muy parecido a un capítulo de Black Mirror, ¿vale? Tiene esa filosofía de ciencia ficción, solo que en película. Y está muy bien. Y me gustó mucho y yo la recomiendo. Y pues la podéis encontrar por 10 euros en DVD. Muy ricas. En Amazon, que lo está mirando yo. O en Blu-ray, si sois poseedores de un Blu-ray, por 25 euros. Oye, muy rico. Y un regalo. Un regalo muy bonito. Muy rico. Y que te lo envían a casa. Y te lo envían gratis, casi. ¿Qué bobo? ¿De qué película no me toca? Me toca. Sí. Pues yo voy a recomendar una película que ya siendo de... ¡Ay, cuidado, Santi, que te carga! ¡Ay! Hablando de DJs, es que está tocando cosas, Santi, y me está poniendo nervioso. Perdón, sí. Voy a recomendar una película que se llama La leyenda de Frankie Wilde, que es It's All Gone Pittington, que todos queremos ser como Pittington, que Pittington es un DJ muy famoso. Y es una especie de falso documental que habla de la vida de Frankie Wilde y cómo nos lleva a su vida y su caída y su trastorno acústico, porque este hombre es muy famoso, es un DJ muy famoso y productor. Mm-hmm. Que al principio tiene como dos partes de la película, una que habla de cómo es famoso y su caída, y luego cómo resurge. Bien. Este DJ. Pero es DJ, que no sé, lo has dicho, de música electrónica. Sí, de pumba, pumba, pumba. De pumba, pumba, pumba, vale. Chiqui, chiqui, pum. Y la primera parte de la película trata un poquito de su caída al mundo de las drogas y demás. Es un poquito más oscurita. Empieza por el declive. Sí, bueno, empieza como se ve, y luego, pero es que el declive viene cuando se queda sordo. Vale, y para un DJ quedarse sordo es jodido. Sí, como para un pintor quedarse ciego. Efectivamente, sí. O como Van Gogh, que se cortó la oreja. Pero luego sacó un grupo y le fue bien. Exacto, haga Maya. Cuando quieras vienes aquí a... Maya Monteiro. Seguimos. Entonces, ¿por qué recomiendo esta película? Sí, por favor, que no... Porque te habla... La primera mitad yo digo que es muy oscura, pero la segunda mitad es muy bonita. ¿Cómo se llamaba la película? La leyenda de Frankie Wilde. Frankie Wilde. ¿Vale? Sí. Entonces, esta película es muy, te enseña que por muchas dificultades que tengas, puedes salir siempre hacia adelante. Y es muy bonita. Y si te gusta el mundo del DJ y la música electrónica, está muy curiosa. Está muy curiosa. Pues muy y bien. Y esta la puedes encontrar. Está difícil de encontrar esta película en formato físico, ¿eh? Yo la tengo. La tengo en formato físico. Se la puedes dejar a los oyentes. Se la puedo dejar a los oyentes. Si me la pedís por 50 euros, yo la dejo. O Internet Your Friend. Y es difícil, sí, también de conseguir, ¿eh? Por medios propios. Ya está. La leyenda de Frankie Wilde, muy recomendada. Ya sabéis, es muy bonita. Estas tres películas, La leyenda de Frankie Wilde, Ex Machina o Máquina y Los hermanos Bloom. ¿Vale? Tres cositas que os dedicamos para que disfrutéis o regaléis estas Navidades. ¿Y ahora qué toca? Pues vamos a hablar de unas series. Oh. Venga, va. Series que os recomendamos desde Melmac para estas Navidades. Es una recomendación más longeva en el tiempo. O sea, te va a durar más que una peli. Sí, efectivamente. Te va a durar todas las Navidades si quieres. O incluso más. Depende de la serie que digamos. Yo voy a empezar yo porque me gusta hablar. Me gusta escucharme. Yo es que soy así. Dale. Sí, es que me gusta. Os voy a hablar de Higashi no Eden. O en inglés se llama Eden of the East. Vale. Si la queréis buscar. El Edén del Este. ¿Vale? El Edén del Este, que es una serie anime de 2009. Que te den. Que no está. No, que te den del Este. Que no está editada en España, entonces. Visita a vuestros fansub de confianza. De momento, porque últimamente se están portando con el anime en España, ¿eh? No está editada. No la he encontrado editada. A lo mejor poquito, sí está editada. Dales tiempo. No la he visto. Eso, visita a vuestros fansub. ¿De qué va la cosica? Amazon. Amazon también estará en inglés. Pues en el año 2010, varios misiles impactan en zonas deshabitadas de Japón, ocasionando daños estructurales sin pérdidas humanas, ¿vale? Destruyen cosas, pero no matarán gente. Vale. ¡Wow! Y este acto terrorista se le conoce este día de las bombas, se le conoce como el lunes descuidado, se llama así. Vaya, por Dios. El cual produce una reacción muy enajenada por parte de las autoridades y la población. La historia se centra en la joven Saki Morimi, no sabía el apellido, la joven Saki, una estudiante japonesa que tras los ataques del lunes descuidado se encuentra de vacaciones en Estados Unidos para celebrar su graduación. Oye, lo del lunes descuidado no es como un eufemismo muy cutre. Sí. Para un ataque nuclear. Yo creo que en japonés mola más el nombre, digo yo. Puede ser, porque es que en español es lunes descuidado. No sé. Pues, es un poco, sí, es lunes descuidado. Ay, como ahí se me ha caído el vaso y te ha caído un lunes en la cabeza. Te ha caído un lunes. Uy, me han 10 bombas. Me he descuidado y me han tirado 10 bombas. Bueno, sí, algo así. El caso es que Saki, la japonesa está en protagonista, está sí. En Estados Unidos. De. Celebrando su graduación de viaje, porque sí, porque se ha graduado, pues se va para Estados Unidos. Correcto. Y por una sucesión de eventos inesperados, Saki termina involucrada con un joven que tiene amnesia y que responde al nombre de Akira, de Takizawa Akira. En Estados Unidos, otro japonés. Es otro japonés, efectivamente, que está en Estados Unidos. Quien posteriormente procura recuperar su identidad. O sea, básicamente lo que busca es saber quién es. Uh-huh. Y esclarecer el enigma detrás de su papel como miembro de un grupo de individuos seleccionados por una entidad que se hace llamar Mr. Outside para ejecutar un plan de acción con el fin de salvar a Japón. Esto parece que es la rehostia de complicado, ¿no? Sí, sí. Esta es la de los teléfonos móviles. Esta es la de los teléfonos móviles, sí. Estos son un grupo de personas que tienen unos teléfonos móviles. ¿Especiales? Especiales. Son Nokia todos. Muy especiales. Indestructibles. Desde el cual pueden pedir lo que quieran. Desde una pizza. Ellos dicen, quiero una pizza. Entonces sale una voz que dice, pues te la llevo ahora. O yo, mira, igual que yo, lo puedo hacer también. Hasta un sicario. ¿Como el móvil de Matrix? Pueden pedir un sicario parecido al móvil de Matrix. Hasta un sicario. O pueden decir, pues me apetece que el Real Madrid pierda el partido contra el Rayo Vallecano. Y, oye, lo consiguen. Pueden hacer lo que quieran con ese móvil. Flipas. Entonces, tienen que salvar Japón con esos móviles. Oye, pues una pizza ahora. Y si no lo salvan y pierden el dinero que les han dado en el móvil, mueren. Entonces tienen unos días y un presupuesto para salvar Japón. Está muy guay esta serie. Y es una serie de misterio. De anime de misterio, que no hay tantas interesantes. Que es súper interesante. Y Higashi no Eden, Eden of the East, para los angloparlantes. Visitan a vuestro fansub de confianza. Union Fansub. Punto es. Union Fansub, buscarlo, que hay un montón de series muy buenas. Google is your friend. Te toca, James. No. Sí. No, le toca a usted, equipo. Ah, me toca a mí. Vamos. Le toca a usted. No sé leer. A partir de ahora no sé leer. Bueno, yo voy a recomendar una que me terminé hace poquito y me ha dejado buen sabor de boca. Nueva, ¿eh? No, sí, es nueva. Salió hace 10 años. 14. Bueno, 14, sí, joder. Santi siempre hundiendo de la vida con los años aquí, Kibou. Sí, terminó hace 10, salió hace 14. Correcto. Continuemos, Kibou. Después de recuperarme del desmayo, de decir qué mayor soy, ¿qué hacía yo en el 2001? Seguramente estudiar, terminando de estudiar el instituto. Sí. Seguramente, sí. Y más cosas. Bueno, como un mono, Kibou. Pues voy a sí, básicamente. Ahora, como ahora, vamos. Os voy a recomendar. Claro, joder, si es que por más que crezcan, no quiere decir que... Correcto, claro, ¿no? Que te toque menos, venga, sí. Exacto. Es que no veo. A ver, ¿a 2 metros bajo tierra os voy a recomendar? Yo tampoco veo a 2 metros bajo tierra, ¿eh? Te pues la serie que voy a recomendar, a 2 metros bajo tierra, ya os digo que es de HBO, entonces ya os digo mucho, ¿vale? Sí. HBO. 5 temporadas, 63 episodios. Por cierto, perdón, Higashi no Eden es una temporada de 26 episodios y 2 películas. Ya está, que es que ha dicho ya lo que es y... Vale, perdóname. Perdón. Bueno, es una serie de televisión y narra la vida de los miembros de una peculiar familia de Los Ángeles que posee una empresa de funeraria. Son unos funerarios. Está viviendo esa antigua cola por encima de sus posibilidades. El día de Nochebuena, esto no es un spoiler, ¿vale? Es la sinopsis del... todos. ¿No? Pues, casi. Cuando nace Alfiser, esperaba la llegada de su hijo Nate, que iba a buscar el aeropuerto, y muere en un accidente de coche. Entonces ahí es cuando ya empieza el conglomerado de la serie. ¿Nathaniel este es el protagonista? No, son todos. Son todos. Esa es la gracia que tiene la serie. Y la chica de... Muere el hijo de Nathaniel. Sí, muere y tiene una aventura con una chica y que la conoce en el aeropuerto, ¿vale? Y su hermano David dirige el negocio familiar y su hermana Claire es una problemática adolescente, la típica problemática adolescente, pero que está muy bien llevada. Consume droguitas. Pero bueno. Drogaína. Exacto. La única persona aparentemente normal de la vida de Nate es Brenda. Es una apasionada mujer que la conoce nada bien, la que os he comentado antes. Lo malo es que la familia de Brenda es aún más desequilibrada que la de Nate. ¿La serie es en plan comedia romántica? Comedia... No. Vale. ¿Es oscurilla? No, de risa. Tiene mucho humor negro. Es un culebrón. ¿Mm? Es un culebrón, pero muy bien llevado. Ajá. Tiene sus momentos de risa, drama. Y lo bueno es que en cualquier momento un personaje puede decir, me un gilipollas, y a los 3 capítulos decir, ¿cómo quiero a este tío? Ah, eso está bien. O sea, tiene una evolución los personajes increíble. Es que lo bueno de la serie es que puedes evolucionar a un personaje tranquilamente, no como en Star Exacto. Wars. Que tiene que ser y es más, a lo mejor una temporada te cae bien un personaje y a la siguiente te cae mal. Como en la WWE. Exacto. Como la vida. Como la vida. Como la vida misma. Exacto. La WWE es la vida misma, perdón. Entonces, es que Santi... A 2 metros bajo tierra, sí. Sí. Es que nos vamos por los cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda. Sí, esta serie la recomiendo porque... te llega, esta serie te llega. A poquito que la veas, Vas a profundizar y vas a aprender a darle importancia justa a las cosas que no tienen la importancia que le tienes que dar. Como todos los capítulos se abren con una muerte, no es una funeraria, pues todos los capítulos se abren con una muerte. A ver si a partir de ahora tienes que dar tú las muertes de Melmac. Exacto. Y claro, y eso te hace pensar, es hijo. ¿Has dicho que son 5 temporadas? Son 5 temporadas y 63 episodios. De una hora casi, 2 episodios. Como mucho 70 euros en Amazon más. Sí, sí, por ahí. ¿Vale? Eso es recomendadísima, que te va a hacer cambiar la visión de la vida. Que eso es en una serie o en un libro, una no película o lo que sea. Creo que con eso ya está justificada verla. Sí, señor. Y punto final. A 2 metros bajo tierra. Exacto. Muy bien. James. James, ¿qué serie nos vas a dar? Me ha tocado. Te ha tocado. Ojo, cuidado con el nombre, ¿eh? Voy allá. Es de japonés nativo, ¿no? Sí, del mismo Tokio. Umineku nonaku koroni. Toma, coronita. ¿Vale? Coronita. ¿En español que viene a ser como cuando las gaviotas lloran. Ah, ¿vale? Es que es nativo. Qué profundo, macho. Claro, está allí. Es que Asturias y Japón comparten mucha de la... del sí, folclore. El jamón. De la formología del lenguaje. Incluso los kanjis. Pues eso, es una serie, un anime, mejor dicho, ¿vale? 2007. O sea, nuevo tampoco es. O sea, la recomendación que di antes de cine era 2008, esto 2007. Bien, correcto. Pero bueno, yo la estoy viendo en versión original, subtitulada, ¿vale? Pero, de hecho, no sé si está en castellano, así que podéis hurgar. A lo mejor sí que está. Es que hay que tener en cuenta que de Japón, del anime que se hace, a lo mejor aquí nos llega el 5%. Si acaso. Entonces... entonces, claro, la gran mayoría que puedes ver, pues... son fansubs, la gran mayoría que yo he visto son fansubs. En vuestros fansubs de confianza, eso es alegal, o sea que puedes hacerlo. Correcto. Pues una de las cosas que me llamó la atención cuando leí la sinopsis, por decirlo así, esta también la he escrito yo, porque no había una en condiciones. La que yo busqué estaba llena de spoilers por todos lados, entonces era, yeah, era un coñazo hacer un copy-paste. Pues bueno, la primera cosa que me llamó la atención es que transcurre en octubre de 1986. Es el mes y año del que yo nací. Qué bonito. Qué bonito. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo, mira, sin saber nada de la serie, digo, aunque sea una mierda, le va a gustar. Exacto, sí, ya sí, solo por la fecha. O sea, es que vi eso y dije, un momento. Pues bueno, procedo a leer de qué va el anime en cuestión, ¿vale? Proceda. La isla de Roken, ¿vale? De 10 kilómetros de diámetro, está ubicada en un lugar de la costa de Japón. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Uh-huh. Desde hace ya cierto tiempo, Kinzo, el acaudalado e influyente magnate y patriarca de la familia Ushiromiya, cuidado con mi japonés. Ushiromiya. Correcto. Pues eso, viven allí, ¿vale? Pasan los años y Kinzo se hace mayor, ¿vale? Morirá dentro de poco. ¿Qué pasará con las riquezas y el imperio que ha levantado durante años cuando él fallezca? Como la de es un influyente magnate, ¿verdad? Sí. Correcto, ¿vale? O sea, pues es una familia influyente japonesa, ¿vale? Que tiene un mogollón de pasta. Entonces el patriarca se va a morir y ¿qué hacen? Pues los 18 miembros de la rama principal del clan, ¿vale? Aprovechan una reunión familiar para debatir el destino de la herencia y llegar a un acuerdo para repartirse la herencia básicamente. Uh-huh. Y entonces la primera noche que están allí ocurre algo que deja a todos básicamente perplejos, flipando y despertará desconcertantes misterios hasta entonces solo visibles a quienes creían en ellos. Es una serie, como ya queda bastante claro, de misterio. Paranormal. Sí, bueno, no sé decirte si es paranormal o no. Es tan paranormal que no sabes qué es. Te lo podría resumir como una especie de Cluedo. Ah, eso sí me gusta. Una especie de Cluedo, ¿vale? O sea, que es de misterio de asesinatos. Es, sí, sí, correcto. Es un poco Agatha Christie. Sí, es, ya te digo que hay herencias de por medio, mucha gente en un sitio cerrado, ocurren cosas extrañas. Muy interesante, y te va dando unos giros. O sea, en este capítulo crees saber, vale, esto es así. Y en el siguiente te dicen, ¡ja! Como médico de familia. Unos giros de guión. Correcto. Médico de familia. Oye, que muere Marcial, tú. Ya, spoiler. Spoiler. Correcto. Pues yo, recomendadísimo. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Umineku nonaku koroni. Sí, eso sí, me así, lo sé. Lo loco. Y no se ha roto la lengua, ¿Y en español? Cuando las gaviotas lloran. ¿Y en inglés? When the seagulls cry. Madre mía. Vamos a hablar de videojuegos. Me llena de espíritu navideño con esta música. ¿No voy por un momento? Claro, esto si lo estás escuchando en agosto, dice. Navidad, tío. Qué calor. Bueno, ahora mismo como si estuviéramos en agosto. Pero yo bueno. Creo que yo, eso, lo mismo que ha hecho Santi ahora mismo, cada vez. Igual, exactamente. Kyo, ¿nos recomiendas un juego, por favor? Porque ya hemos terminado con las series, imagino, sí, ¿no? Sí, hemos hablado de, pues... de Higashi no Eden, de A dos metros bajo tierra, y Umineko no Naku Koroni. Correcto. Pues aquí en el guión pone ni idea. Hay que hablar de videojuegos y pone Kibou, ni idea. Si quieres, vamos hablando nosotros. Y, no, lo tengo muy claro. Ah, perfecto. Entonces tienes dale, idea. Dale, Candela. Sí, pero antes no, ahora sí. Lo había pensado de antes. Voy a recomendar uno. Se va la nave a la mierda. No de la gran Nintendo. Se va la nave a la mierda. Llamado Splatoon. Sí, oh. Sí se me oye. Oh, yeah. A mí, de momento, no que no. Splatoon. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre me he sentido manco en los juegos de estos de dar tiros. Uh-huh. Y aquí, no es que sea bueno, pero no me frustro tanto. Como... Si no sabes si te matan. Exacto. Como no hay que matar a nadie. No, realmente no hay que matar, efectivamente. Pues hasta es divertido. Y ya está. Que explícanos un poco Splatoon de qué va. Splatoon es un juego de 4 contra 4. ¿En mi PC funciona? Sí. Necesitas a 60 FPS. Es exclusivo de Wii U. Es exclusivo de Wii U. Entonces no se puede jugar. Era esa la pregunta para que dijeses de qué consola es, joder. Ah, pues también es verdad. Claro. Es de Wii U, ¿vale? Por lo tanto, el 95% de la audiencia no lo va a tener. No va a poder jugarlo porque no tiene Wii U. Os jodéis. ¿Sabéis? Pero que bueno. Ese único amigo vuestro que tiene la Wii U, pues vais a pasar mucho rato estas navidades con él. Sí, porque entre Xenoblade y esas cosas. Bueno, sí. Vamos a hablar de Splatoon 4-4-4 y es a ver quién pinta más. Es muy original. Sí, bueno. Tiene un modo de historia también. Es muy divertido también. De aquí hemos jugado todos, ¿verdad? Sí. Es que es eso, es una especie de shooter sin serlo. Exacto. En tercera persona. Es un shooter como lo ve Nintendo. Eso sí. Mola. Sí, es un shooter Nintendo. Un TPS. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Correcto. Y ya o sea, está. Es un escenario que son equipo 4 contra 4. A ver quién pinta más de su color el escenario. Y ya está. Sí, no tiene más historia. En la pintura de tu color vas más rápido que en la pintura del. Efectivamente, control. Te conviertes en calamar y vas ahí nadando y te ves diferentes armas que la vas comprando. Y los DLCs que han salido hasta ahora son todos gratis. Es de agradecer. Que es de agradecer. Y pues por lo visto, lo que yo jugué en su día, porque yo jugué a lo mejor la primera semana que salió. Mi casita. En sí, tu casa, todavía no estaba, todavía no había ni modos de juego ni nada. O sea. A lo mejor hoy juego y no se parece nada al juego. Seguramente. Hay más mapas, hay más de todo. Más armas. Claro. Y más calamares. Y hasta aquí. Pues Splatoon de Wii U. Oye. Segundo la moción. Sí. Me gusta, pero no sé si comprármelo. Vale, sí. Venga. Siguiente. Siguiente. Me toca. Esto es una joyaza. Ojo. Que flipáis. Beginner's Guide. Correcto. Es un juego single player. O sea, no podéis jugar con nadie más. De hecho, yo recomiendo que estéis totalmente desconectados del mundo cuando juguéis, ¿vale? Bueno, si lo tenéis Steam, tenéis que estar conectados a internet. Pero entendedme, ¿vale? O sea, que ni gente en casa ni nada. Os ponéis los cascos, os ponéis a jugar, ¿vale? Y vais a flipar, ¿vale? Es del creador de Stanley Parable, así que a Santi se le va a encender algo dentro, seguramente. Stanley Parable me gustó mucho. Bueno, no lo he terminado, yo creo. Es que no sé cuándo termina, o sea... le has echado más de... ¿Cuántas horas? Es 3-4 horas, no sé, seguramente. Sí, a un final has llegado, pues ya está. Sí, he llegado a un final, maravilloso. O puedes... En Stanley Parable... Es que claro, no puedo hacer... O puedes rejugarlo... O puedes probar The Beginner's Guide, ¿vale? Bien, perfecto. The Beginner's Guide. Vale, es un viaje distinto, porque en realidad no es un juego al uso, ¿vale? Tú escuchas a la voz del creador, ¿vale? Contarte, pues eso, que conoció a un amigo suyo, ¿vale? Hace años, y te explica un poquito esa historia. Y no te puedo contar nada más. Es que es lo que pasa con los juegos de este hombre. Es que no te puedo contar nada más tanto porque... Con Stanley Parable como con The Beginner's Guide, todos los análisis que he escuchado, en este caso, en podcast, todos dicen lo mismo. Sí, y es que Stanley todavía, después de jugar, sí que puedes explicarle a alguien un poquito más o menos de qué puede Stanley ir. Stanley sí juega contigo. Sí, pero esto va por otros lados totalmente increíbles. O sea, de hecho, personalmente yo lo terminé con mal cuerpo. Yo. Pero bueno, yo, o sea, lo recomiendo muchísimo. Es... una hora. Pues habrá que darle un tiento. Es una hora de juego, no es más. Pero Vais a flipar directamente. The Beginner's Guide. Habrá que verlo. Solo rebajas para de Steam. Solo para PC, y las rebajas de Steam son el día 22 de diciembre. Correcto. En la lotería. O sea, que si toca la lotería, ¡pam! A saco, te compras Steam. Exacto. Compro, compro Half-Life 3. Y es mi turno de videojuego. Correcto. Yo no sabía qué deciros. No sabía qué recomendar. Estaba a punto de recomendar Chrono Trigger, que me lo he pasado hace poquito. Me lo he pasado hace poquito. Por primera vez, un juego de Super Nintendo. Pero no, no voy a ir por ahí. Porque conseguir un juego de Super Nintendo a estas alturas está jodido. Sí. Voy a ir a una cosa mucho más fácil de conseguir, que es The Curse of Isios, que es un juego de distribución gratuita que ha hecho Locomalito. Locomalito es un desarrollador español de videojuegos tradicionales. Que vamos a intentar entrevistarlo. Que voy a intentar traerlo algún día a Melmac para hablar con él, porque tiene que ser un tío muy interesante para hablar con él. Sobre pues antes de que mandamos el mensaje desde Melmac, que estamos lejicos de la tierra, hasta que llega allí. El siguiente juego. Claro. Pues ha sacado hace escasa una semana, o sea, mismo en diciembre de 2015, ha sacado The Curse of Isios, que es una especie, es una acción plataformas, muy del estilo de Castlevania, ¿vale? El de NES. Y es más, es que está jugando, y parece que estás jugando a un juego de NES, porque es que está hecho con mucho mimo. Sí. Y es que tampoco puedo contar mucho, porque es un rasgo del juego de Loco Malito, o sea, calca y muy bien. Gratuito. Es gratuito, sí, es gratuito. Un juego de distribución gratuita. Vais a locomalito.com. Lo podéis probar, descargar, podéis probar los 14 juegos que tiene Locomalito. Y si os gustan, podéis, y si lo veis a bien, podéis donar un dinero para este hombre que gasta que se le ocurra mucho su tiempo libre en entretenernos al resto. Es un juego que está basado en la antigua Grecia. A mí me recuerda a las películas de Dreyhausen, ¿se llamaban? Puede ser. Sí, estas que eran de... ¿Cómo se llama? ¡Ah, Dios mío! Explícanoslo. No nos pistas. Las películas de... Dios mío, me he quedado en blanco. El Jasón contra... Sí, los Argonautas. Pues esa... ¿Cómo se llama el director de Jasón y los Argonautas? Buah, a saber. Pues de esas películas, que eran así como con stop motion. Sí, sí. ¿Me recuerda mucho a ese tipo de películas? ¿O es un... Sí, está un homenaje a eso. Eres un griego que va por ahí. Te lo voy a preguntar antes, porque con el nombre, y si os digo, eso tiene que ser algún tipo de... Tiene que tener influencia griega, segurísimo. Pues ese es un griego que básicamente te tienes que enfrentar contra todos los bichos, monstruos del abismo que hay en Grecia, en Creta. Como a Potion, pero con gráficos de NES. Efectivamente, sí. Es como un Castlevania. Es que yo me recuerda muchísimo a Castlevania. Es como Castlevania, el primer Castlevania, el de NES. Sí, ya, claro. O el de MSX. Pero en lugar de en Transilvania, en Grecia. Vale. Gratuito. Oye, lo vais y lo probáis y poco más. Más barato no lo vais a encontrar. Más barato no vais a... O sea, más barato tienen que pagar más esto. Así que hemos hablado de juegos. Ojo ahí. Splatoon, The Beginner's Guide. Correcto. Y The Curse of Isios. Yo lo voy más a de videojuegos. Yo lo voy a probar este último. Yo lo voy a probar. Es gratis. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¿Qué sabéis pedir para Reyes? Madre mía, seguimos con las recomendaciones. Esto es un no parar, pero... Dilo. Una detrás de otra. Me he pedido la paz en el mundo. O una Play 4. Lo que caiga. Lo que caiga. Primero. Señores de Sony. Estamos en Navidad. Correcto. No cuesta nada. Hemos hablado de películas, de series, de videojuegos, más que en la Coca-Cola al suelo. Y ahora, para hacernos los cultos, vamos a hablar de libros. ¿Libros o cómics? Claro, para que no quede todo tan digital, hombre. O pinta y colorea. Creo que esos son libros, ¿no? Lo que vamos a hablar. Sí. Nada, de cómics por libros. No, aquí, creo que son. ¿Todo? ¿Todo libros? Creo que sí, yo sí. ¿Yo sí? ¿Tú, Kibo? ¿Tú sí? Sí, todos sí. Sí, todo libro. Lo tiene ahí, lo está golpeando. Sí, sí, de hecho lo estoy oyendo por dos lados, ¿sabes? Maravilloso esto. Pues me toca, ¿verdad? Adelante, James. Te toca. ¿Qué libro nos recomiendas? Voy a empezar yo, pues. Mi libro, de hecho, creo que lo han sacado hace poquito, ¿vale? Sí, tiene pinta. Sí, el libro que voy a recomendar se llama Estrella Roja y es del año 1908. Recién. 2 años antes de que se fundase el Real Madrid. Como dato aleatorio. Como dato que está súper relacionado con el libro. Sí. ¿Vale? O Mau. Bueno, sí, perdón. Sí, sí, es que me sé fechas aleatorias. Pues bueno, año 1908 y el libro Estrella Roja de Alexander Bogdanov, o sea que de lo que vi, sevillano, sí, no era correcto, vale, no era gaditano. ¿Vale? Es la primera novela steampunk. Ojo, cuidado ahí. ¿Qué es steampunk? Steampunk es este tipo de realidad retrofuturista. Sí, con ciencia ficción, sí, esta retrofuturista. Sí, con mucha... Midgar. O sea, Midgar es steampunk. ¿Midgar? ¿Final Fantasy VII? No, no lo es. Sí, es un poco steampunk. No, no, no. Algo que sea steampunk, ¿qué te puedo decir? Sí, que tiene mucho vapor. Correcto. Joder, sí. Midgar tiene vapor. En teoría, el steampunk... Blade creo, Runner. Creo que es... Está si, enfocado si en la... la máquina de vapor hubiese seguido siendo la... Correcto. La tecnología grande, la máquina. Si el mundo siquiera era la revolución industrial y hubiese avanzado en esa línea, eso es el mundo steampunk, ¿vale? Pues con cepelines, a vapor y todo este rollo. ¿Y qué nos cuenta Estrella Roja? Pues bueno, Estrella Roja es una novela ambientada entre la Tierra y Marte, ¿vale? Muchas gracias, Kibo. Perdón. ¿Qué nos cuenta Estrella Roja? Perdón. Estrella Roja es una novela ambientada entre la Tierra y Marte, donde un asesinato, ¿vale? Un pabellón psiquiátrico y un Matrix en el que no se sabe muy bien qué es real y qué es un sueño, ¿vale? Nos monta una fantasía utópica, pues llena de ingenios mecánicos. Ya hablábamos de eso, de que es la primera novela steampunk, así que todo este tipo de cosas están... Ojo, mola, porque hablamos de una novela de 1908 y algunos de esos ingenios son... Adelante, por favor. Vais a flipar con esto. El videoteléfono, ¿vale? Góndolas voladoras y, por supuesto, el viaje entre planetas. Si la historia es entre Tierra y Marte, pues... Me flipas. En el año 1908, hablando de naves espaciales, hablando de videoteléfonos a Skype... Videollamadas a Skype... Pues es increíble. Yo, de hecho, este libro a mí me lo regalaron hace poco. Lo estoy leyendo y me está encantando. Tiene un mogollón de... Es muy muy Julio Verne. Y a ser tan antiguo, debe ser un incunable de estos carísimos. Para nada. De hecho, es bastante baratito. En Iberlibro, ¿vale? Yo he estado buscando. Y en Iberlibro lo tenés por 5 euros. 5 euros. Muy ricos. Muy ricos. Muy bien gastados. Sí, está muy, muy, muy ricos. Yo este me lo voy a comprar. Tiene buena pinta. Sí. Es típica novela que me gusta, de las que me gustan. Pues tenéis que echarle un ojo. Y bueno, de hecho, lo que es el autor, podéis buscar un poquito en lo que es su historia y también os va a interesar. Está relacionada con Rusia y líderes de la época y tal. Mola. Cosas de rusos. Mola. Sí, coches rusos. ¿Qué toca, Santiago? Mola, mola bastante. Como también mola. Mola. El Principito. Oh, hombre, que sí mola. Hombre, que sí no mola esto. Querido oyente, querida oyente, si no has leído El Principito, tu vida no está completa aún. Es que, ¿sabes qué pasa? No es que no hayan leído El Principito, es que si no han escuchado ninguna frase del Principito, porque... No es que hayas leído El Principito, es que El Principito te haya leído a ti. Chan. No, en serio, El Principito es la obra más famosa del escritor y aviador francés. A ver si... ojo, aquí mi francés... Va a salir a la palestra. De Poitiers. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. ¡Bravo! Me quitó el sombrero. Me ha gustado. ¿Vale? Es una novela para niños, en realidad. Bueno, para niños, sí. Bueno. Para niños, escrita en 1943. Tenía que haberla traído para leer una cosa, pero bueno, da igual. ¿Qué nos narra la historia? Es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el propio autor. Sí, por el propio autor. Que van sí. un huevo. Y en el que nos cuentan la historia de un piloto que se encuentra perdido en un desierto, en el desierto del Sahara, después de que su avión sufriera una avería. Pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica, o sea, todo el rato está, es muy introspectiva, es muy chula, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos vemos las cosas. Digamos, como es la visión de los niños, es la visión que más mola en realidad. Sí, correcto. Y estas críticas a las cosas importantes, entre comillas, y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. A mí me gustó mucho, yo me lo leí con 20 años. Yo me lo leí con 17, por ahí sí. O sea, fue como súper tardío, o sea... Sí. Ya no te lees El Principito. Y se lee rápido. O sea, mola porque a pesar de que es un libro considerado para niños... Por la forma en la que se está escrito. Porque está pero escrito le puedes encontrar mucha puntilla si lo lees de adulto, ¿eh? Sí, tiene observaciones súper profundas de la vida y de lo que es el ser humano. O sea, mola bastante. De hecho, este libro, El Principito, junto a El Caballero de la Armadura Oxidada, son dos libros que están escritos en plan cuento para niños y son de los que más te ayudan en la vida. Si los lees, los puedes leer en cualquier momento de tu vida, varias veces, cuando tú quieras. Exacto. Y te ayuda a seguir adelante. Bueno, mola bastante. 6 euritos en Iberlibro. Muy ricos. Ah, muy rico, muy bien gastados. Y muy barato. Os lo aconsejo a todos. Kibou. Y seguimos con cosas filosóficas. Sí. ¿Eh? Vamos a recomendar Guía para la Vida. Yo voy a leer la sinopsis. ¿Eh? ¿Necesitáis desesperadamente conocer la verdad? Tío. Híncale el diente a este pequeño pero repleto envase rebosante de sabrosos bocados de ingenio, sabiduría y conocimiento mundano que le ofrece el único e inimitable Bartholomew J. Simpson. Madre mía, que estamos hablando de los Simpsons. Aprende las descarnadas verdades de la vida de la mano del tío que lo ha visto todo, lo ha oído todo, lo ha hecho todo y que lo niega todo. Madre. Sí, amigos, estamos hablando de Guía para la Vida de los Simpsons. Este libro tiene mogollón de años. No me lo digas. Este libro tiene, es del 98 por lo menos, ¿eh? Hombre, pues yo creo que igual es un poquito más atrás y todo. Yo creo que tiene incluso más años, sí. ¿Lo pondrá por ahí? De hecho te lo voy a decir, sí, sí. Estamos viendo el libro y es un libro genial que aunque tengas 30, 40 o 20, te va a valer. Kibou había dicho 98, ¿vale? ¿De qué año es? Del 94. ¡Vamos! Ay, correcto. Pues yo me lo compré... 94, efectivamente, pues, el último disco de Nirvana. Inútero. Pues si no me lo compré en el 94, me lo compré en el 95. 21 años. O sea que este libro tiene ya solera. Este libro ya ese libro que tenemos en las manos... Tiene mucha solera. Ya podría votar. Podría haber votado en estas elecciones. Y beber hasta quedarse ciego. Y en Estados Unidos podría haberse muerto por alcohol. 21 añitos de libro. Y bueno, resumiendo... Pues es la filosofía de Bart que te va comentando un poquito lo que es la vida. Yo me acuerdo de haberlo leído, pues eso, en el 95, 96, y divertirme muchísimo porque eso es súper cachondo el libro. Te habla sobre la escuela, la comida, salud y forma física, el amor, la ciencia, pero al estilo de los Simpson y de Bart. Sí, con ese punto de vista que le dan... Cuando los Simpson eran ácidos y buenos. Cuando los Simpson molaban mucho, además. Entonces este librito yo creo que es un regalo que vas a aceptar sí o sí a quien se lo regales. Si le gusta a los Simpsons, más. Sí, y bueno, y aunque no le gusten, yo creo que es un libro que se lee muy fácilmente y es muy divertido, porque tiene muchos dibujos. Tiene muchos dibujitos. Muchos dibujitos. Tiene muchos dibujitos. Así que ya sabéis, guía. Esto, en Amazon lo puedes encontrar en la casa del libro por 12, 15 sí, euros no fácilmente. Merece mucho la pena. 12, 15 euros. Me gustan los Simpsons sobre todo. La guía para la vida de los Simpsons. Por menos de 30 euros tenéis 3 libracos. 3 libracos. El Principito. Estrella Roja son los 3 libros que os recomendamos desde Melmac. Y desde aquí que paséis una feliz Navidad, de joven, mucho turrón. Que os regalen muchas cosas. Esto que la lotería. Que os canséis de descansar. Y cuidado con los tanques que están saliendo a las calles. Y que feliz Navidad. Y que el gaitero no es sidra. ¡Feliz Navidad! El gaitero no es sidra, es aguachirri. ¿Aún no sabes la canción de la que estamos hablando? Aquí tienes la solución. Enrique y Ana, el Jedi retornará. El Jedi retornará y su gran cuenta dará a esta igual. Puedes seguirnos en Twitter buscando @enmelmac. También nos puedes encontrar en Facebook buscando Perdidos en Melmac. En iVoox y iTunes como Perdidos en Melmac. O enviarnos un correo electrónico a perdidosenmelmac@gmail.com. ¿No vamos? Va, temazo. ¿Qué temazo? Que no hay vez que no escuche esta canción ya fuera de Melmac. Que no diga, ay, que se acaba el programa. Y qué penita, ¿no? Qué nostalgia. Que... La tengo súper enlazada al final del programa. Pues tienes que jugar a Robocop desde Spectrum. No, porque se va a acabar el programa todo el rato. Exacto. No, solo al principio. Solo al principio. Ah, bueno. Iba a ser un bucle, el sin alcohol. Se nos acaba el programa. Oye, ha sido un buen programa. Bueno, eso que lo digan los oyentes. A mí me gusta. Sí, 8 de 10. No, no vale. 8 de 10. Yo si veo a JJ Abrams, le doy un abrazo. Yo le doy la mano y le felicito. El programa que emociona a Spielberg. A Pible. Programa patrocinado por Star Wars. El despertar de la fuerza. Bueno, vamos a hablar de... ¿De qué? De los comentarios. Claro, de todavía ¿no? quedan los comentarios. Venga, de la empiezo gente en iVoox, ¿no? Empieza tú. Por cierto, en el último programa, porque es que si no, no se va a entender. Dije, porque lo dije yo. Correcto. Sí. Que íbamos a ir al Liguerón si nos ponía la gente que no había huevos en los comentarios de iVoox. Pues huevos. Si aparecía un no hay huevos. íbamos a pues somos hombres de palabra. Hay que ver, y vosotros, y vosotros, este verano vamos a tener que ir a Liguerón. Y vosotros antes, un pelín cabrones también. Yo lo dejo ahí. Y vosotros un pelín cabrones también. Que la gente está deseando de que vayamos a Liguerón. Sí. Porque ya solo con el primer golpe de vista veo tres ya. Sí, adelante, equivocado. Dini Nirvana, el primero ya, él nos dice, atentos, no hay huevos. Y no pone ni gracias, ni hasta luego, nada. Ni el programa me ha parecido interesante. No. A tomar por culo, a Liguerón que te vi. Y ya está. Dime otro equipo, venga, te toca, dime. Joder. Miquel Unizador dice ¡buah! ¡Qué típico soy yo! Me imagino escribiendo ¡buah! ¡Qué buen especial de Halloween! Muy chula la historia de la Santa Compaña. Buena ambientación y detalles como el de los lobos aullando dan mi sello de aprobación. No hay huevos. Un saludo. La verdad es que no lo curramos mucho en el anterior. Y vamos a hacer un... De hecho fue divertido de grabar. Un villancico. No, un villancico no jodas. Un rap. Un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad, pero... Pero no ha habido tiempo. Pero no ha habido tiempo. Es que diciembre, ya os he dicho al principio del programa que diciembre es un mes... Bueno, pero podemos hacer un cuento de Semana Santa. Podemos hacer algo alguna vez. Sí. Alguna vez. Seguimos vosotros. Sigo yo. Pedro nos comenta, dice... Muy, muy guapo el programa. Me ha encantado. Lo de Polybius está muy superado. Para el especial desde Liguerón tenéis que hablar del juego de Satán. Googlead o pobres mortales a Satán, no sé lo que es. Y desesperaos. Todo el programa muy guapo. Me ha gustado todo, pero especialmente la versión orquestal de la banda sonora original de Ghosts and Goblins. Que está... Ojo, es un temazo. Es un temazo. Por cierto, el juego al que dedico mis horas muertas es Civilizations, no Civil War, que es que nos confundimos. Nos comentó y nos equivocamos al leerlo. Civilization, juegazo, por cierto. Y cuando queráis, os monto una partida de Zombicide. Ojo ahí. Doy fe que sabe mucho, ¿eh? Doy fe. Zombicide, pues Pedro. Doy fe. Algún día habrá que jugar al Zombicide. Apuntado queda, ¿no? Queda registrado en Melba. Sí, sí, aquí está ya. Tú nos montas la partida de Zombicide y Kibo te invita a las cervezas. Exacto. Yo me encargo. Más comentarios. James. Mosca cojonera. Le viene bien. El Nick. Le viene bien. Dice, ¿a que no hay cojones? Pero no ha dicho nada de huevos. Ese no cuenta. O sea, que no aceptamos pulpo, ¿no? No aceptamos pulpo. Yo. James, lee el siguiente. Sí, por cierto, ¿cómo se llama el siguiente? Mustrom. Sí, o Mushroom. Depende del día. Mewsdom. No, Mewsdom. Hola, Mewsdom. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro de los fijos del programa. Amigo, ya. ¿Qué tal? Sí. Nos dice, muy buenas, chicos. El especial de Halloween me ha encantado, aunque se me hizo algo corto. Se lo dijo ella. Vaya, por Dios. Y Mewsdom. Y Mewsdom también. Mewsdom también. A lo mejor ella es Mewsdom. Eso no lo he planteado nunca. Continuamos, ¿vale? He de decir que la recreación que habéis hecho ha sido impresionante. Vaya, por Dios. Sobre todo Frígula, hombre. Es que hay que darle las gracias a Frígula. Es que es un crack el hombre. Sin él no hubiera sido posible. De hecho, su voz resultó muy creíble. Para mejorar esto, ya sabéis lo que toca. Especial Halloween de la tercera temporada. Desde Liguerón. Desde Liguerón. No hay huevos. No hay huevos, manatí que te vi. Ahí sí que sí. Ahí ya se ha pasado Melmac. Se ha pasado. Perdidos en Melmac. Todo. Ya está. Logro desbloqueado. Sí. Es que nos encanta que nos comentéis en iVoox. Nos encanta en general. Nos encanta que nos comentéis en todos lados. Pero en iVoox mola mucho porque no sé, como que es más íntimo. Más visible. Sí. Más como somos poquitos. Si comentáis ahí, seguramente os leeremos. Hombre, si soy 100 comentarios, no sé. Pero seguramente os leeremos. Sí, pues ya está. Si caen 100 comentarios tampoco pasa nada. No pasa absolutamente nada. Por cierto, se ha acabado. Se termina el programa. Se nos acabó Melma, que tanto usaba el programa. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente programa? Pues, ¿de series infantiles? No. ¡Toma! No, es enero. ¡Boom! En tu cara. No, en teoría es enero. Vamos a intentar hacerlo. A principios de enero vamos a ver si podemos reunirnos. Y vamos a hablar de lo que nos espera el año 2016. Lo que vamos a ver en películas, en juegos. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos aguarda en 2016? 12 cositas, meses. Cositas. 12 meses. 12 meses, 12 causas. Correcto. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. ¿A ti cuál te gustó más? ¿El Jedi o el Imperio Contraataca? El Imperio. Qué blasfemia. El Imperio tiene un final mejor. A Luke le cortan la mano, descubre que Darth Vader es su padre, a Han lo congelan y parece que ha muerto. Es deprimente, verás. La vida es así, una sucesión de finales tristes. En el Jedi solo había muñecos. Hay otra cosa en el Jedi y no me he dado cuenta hasta hoy.